101.1 La Comunitaria. Qué bonito, qué curioso, qué bonito. Que haya formas, mil estrellas, que haya un sol. Qué bonito, qué curioso, qué bonito. Que haya idiomas, mil maneras de decir amor. Qué curioso que haya guerras, que haya treguas, que haya paz. Qué bonito que es el ritmo del vals. Apenas ha pasado un minuto de las 9 de la noche, si es que usted está escuchando Radio Malón en este espacio que hemos dado en llamar Música Inaudita, un día jueves y llueve acá en Lago Puelo. Y bueno, venciendo todo tipo de contingencias, como sabe que no nos van a faltar nunca, estamos aquí para compartir junto con ustedes un momento realmente maravilloso que, gracias a Dios, va a quedar grabado no solamente en nuestro recuerdo, en nuestros oídos, sino que también en un disco rígido que después se va a subir a la nube, así que usted va a poder escuchar este programa cuando se le dé la gana. Pero para esto le damos la bienvenida a quien nos va a conducir en sus alas, el señor Daniel Ojeda. Daniel, ¿cómo estás? ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? Bien, bien es poco, che, bien es poco. Espere que baje la música. Qué bonito esto. Qué lindo. Bueno, que estaba qué bonito sonando del querido Alberto Rojo. Que toda la vida. ¿Cómo estamos? Yo le subiría a usted un poco más el volumen, si usted tiene la gentileza. Tengo la gentileza. Usted me dice. Usted es muy gentil, ya está. Ya con eso es más que suficiente. Es más que suficiente. Bueno, contento, a pesar de que se nos frunció un poco, como diría el amigo Barce, que aparentemente allá en Córdoba no es una mala palabra, es más, significa todo lo contrario a lo que significa acá. Se nos frunció Lupite. No sé qué explicación dio él, pero allá en Córdoba se utiliza todos los días. Aunque usted no lo crea, acá es una mala palabra, Ojeda. La palabra upite realmente es una palabra potente, ¿no? Sí. Porque tiene una P y una T. Y encima, si uno se hace la iconografía, ¿no? Medio como que... no la escucho hace mucho. Es una palabra que formaba parte de mi léxico cotidiano hasta que me empezaron a retar. Claro. Dejá de decir upite, que da fe. Claro. Y no tanto acá en Córdoba, ¿no? Por ahí en la zona de querido Barce se escucha, pero acá no es una palabra medio en desuso. Mire, él la puso de moda. No sé, capaz que es una mala palabra, pero él la puso de moda, tal es así que acá cuando la escuchan las señoras después de santiguarse, llaman por teléfono para decir, sí, lo escucho. No quería hablar mientras usted me interrumpía, disculpe. La palabra... Sí, la palabra upite, no, o sea, no hay palabras malas, hay malas intenciones. Pregúntele a Fontana Rosa, ¿no? Exacto. Es más, hay un gran verso que hace referencia a una gran pregunta que tiene un intelectual, y preguntaba si los pelos de upite era una duda existencial que tenía el hombre, o sea, porque si no, ¿para qué están, no? Entonces, después de hacer una locución de media hora, y si la pregunta le quiero hacer a mi querido feligrese, porque era una especie de pastor, ¿los perulupites abrigan? Y ahí quedó el interrogatorio, ¿no? Entonces, bueno, se puede abrir el debate, ¿no? Se abrigan, abrigan, que sí. Se molestan. De hecho, en alguna oportunidad nos preguntábamos para qué sirven los pelos del cuerpo y pasamos por todos los lugares donde suele haber pelo. ¿Para qué sirven? Porque evidentemente todo tiene que ver con todo. Los pelos de la nariz tienen una función, no sé, ¿no? Sobre todo, sí, claro. Los se pelos... ¿Se punzan los pelos de Lupite? Por ejemplo, ¿no? Acá para somos más escatológicos y, bueno, como tenemos un bloque digamos, de lo que tiene que ver con la astrología, le decimos el Júpiter. Júpiter, ¿no? ¿Dónde tenés la luna? En Júpiter la tenemos, ¿vio? Si no, escuché Júpiter nomás. Ahí apareció un videíto muy lindo. ¿Lo han visto ahí en el chat de oyentes? No. ¿Un videíto? ¿Cuál? ¿El de la señora Pamela que está haciendo las delicias? Acaba de subirlo. Ah, no. Eso está fantástico. Sí, un video hecho Romanolo. Ajá. ¿Qué personaje es Emanuel? Ah, no lo había visto. Ah, sí, fue el viejo, el que creo que lo tengo, que está esperando ansiosamente que se hagan las 9 de la mañana. Tan chiquito y ya teniendo que lavar karma. Bueno, aparte de esto, tenemos al señor Marito Agustín Parada en la localidad de Esquel, donde debe estar bastante fiero el día, porque acá estaba lloviendo hasta recién pertinazmente. Escuche qué palabra. Usted me viene con un pito. Entonces. Usted me viene con upite y yo le digo con pertinazmente. Mire qué diferencia que hay. El amigo. Pertinazmente, una mente pertinaz. Bueno, el amigo Oscarcito Manuel, en alguna de sus múltiples personalidades, que nos comparte el tema, el GIF que hizo Manolete, ¿no? El señor Guaira, que también está ahí saludando gente linda. Ah, se debe haber equivocado, gente linda. Dice acá lo que menos tenemos los inauditos es gente linda, Bueno. No, somos hermosos. Ese ya se equivocó en poner la radio, no sé qué está haciendo. Debe estar muy aburrido y solo. Debe estar escuchando, claro, debe estar escuchando el Glostora Tango Club. ¿Se acuerda de eso? Era muy chiquito. ¿Con Cacho Fontana? No sé, no era más viejo todavía. ¿Cómo que no sabe? Más viejo. Yo más que viejo que eso. Yo si tengo 9 años más que usted, no se haga el pendejo conmigo. Escúcheme una cosa. No tiene que ver modelo, sino el kilometraje. Acá hay una pregunta, che, si ya le empezamos a dar tanta bola a estos que hinchan las bolas en el chat. A ver. Pregunta, ¿en qué lugar los pelos son más enrulados? En África, no le quepa la menor duda. Oh. Y también puede ser en Brasil, aunque en Filipinas, sí. Bueno, yo estaba pensando en otros lugares más cercanos, pero bueno, si usted dice. Sí, lo conozco. No sé quién será el guarango que le pasa letra, espero que no sea cordobés, Bueno, eso se le sale la cadena cada rato. Ya me imagino. La señora Rosana, atenta ahí, dice: buenas, hay ustedes, por supuesto, que hay de nosotros. ¿Qué más? Máximo Kirchner también manda mensaje, pero debe ser un. Pero eso no lo lea, porque no es un partido. No, que dejemos de hinchar las pelotas con política, que es un programa A. Político. ¿Cómo? A ver, repítame lo que es que. Un dedo que señala político. Bueno, yo le cuento que Máximo Kirchner no existe, son los padres. Bueno. como el marido de la Pampita. El señor Buffalo Bill dice que está saliendo bárbaro. Muy buena la voz de la locutora. ¿Qué estará escuchando? No le digamos nada, dejémoslo. La nera Bernazzi. Bueno, ¿qué más? Bueno, acá tenemos problemas con los docentes. No sé cómo estarán allá en Córdoba, pero acá tenemos plan de lucha. No hay ningún problema. Plan de lucha. No, es más, cuando hacen huelga acá y que no mando a los chicos de yo, pues los docentes van todos, no entiendo. Ajá. Vio, bueno, ¿qué quiere también? ¿Usted está viviendo dónde? En Manhattan está viviendo usted. Córdoba. Bueno, en Rawson. Sí, no, el río Chabacate ahora lo vamos a llamar Hudson. Ajá, está muy bien. ¿Como Richard? ¿Cómo se llama Hudson, el actor norteamericano? Bueno, lo de ese es Charles Heston, me conté. El que estaba en el manto sagrado, Cubo Badis, no me acuerdo en qué andaba ese. No, pero acá sigue la huelga. La película que está trayendo, pero ni siquiera en blanco y negro, eran grises esa película. Claro, pero que no hay otra forma de ver las películas que no sean no digan blanco y negro, digan escala de grises. Sí, te juro que ahí han avanzado un poco. Ahora, bueno, lo único que falta es que me diga que tienen sonido propio. Bueno, está bien, lo dejamos ahí. Que es difícil el sonido, acuérdense que primero fue la imagen, después el sonido. Escúcheme un cachito. Querido. 3 semanas que no charlamos. ¿Qué ha hecho? ¿Por qué faltó 2 jueves seguidos? La yegua esa que usted tanto habla, la yegua, y se le ocurre hacer los jueves todas sus cositas. Pero, ¿no será por algo? ¿Qué tendrá el día jueves, loco? Porque nos cagó los 2 jueves. No sé, acá los amigos conchetos dicen que el miércoles es el ombligo de la semana. Y viste, estamos en el ombligo de la semana, dejate de joder. Lo mismo que dice que se fueron de gira o cuando cumplís años, una vuelta, feliz día, vuelta al planeta, como si uno fuera astronauta. Dejémonos de joder, las cosas por su nombre. Son eufemismos de la nueva era, de la New Age. La New Age. Bueno, la cuestión entonces es que estuvimos así, tres semanas, y hoy estaba medio complicadito. Al principio se nos frunció bastante, no podíamos enganchar. Sí, porque estamos hablando mucho en argentino, acuérdese que hay gente de Colombia escuchándonos. Ajá. Hay gente de Chile escuchándonos, hay gente de México que nos está escuchando. Acusó recibo. De seis meses. Después de seis meses se le pasó el ardor. Tenía que perder a Argentina para que él llamara, ¿viste? Dijo una gran puta el Oscarcito ese. Llamó muy para allá, Oscarcito. A tomar tequila. Vamos a sentar ahí en la verdulería, no te va a quedar nada. A tomar tequila con gusanito, mire. ¿Eso será un mito, loco? No. Yo no vi nunca un tequila con un gusanito. Mire, si no fue Zetakovsky, fue alguien a ese nivel que lo vi, y es más, se lo manducó. ¿Qué le va a poner el gordo? ¿Va a comprar un gusano? ¿De qué tipo le va a poner? Andá a creerle a Zetakovsky. Lo sacó del bicho canal. Lo vi yo con mis propios ojos. ¿Ah, sí? Sí. No, le habrá ido al patio y le metió una lombriz para hacerlo emocionar a usted. Se la comió él, gordo, no sé. Lo he visto comerse cosas más grandes, pero es una lombriz, el gusano de ahí adentro. Bueno, si está escuchando, le mando un beso y un abrazo. Él seguramente que ya va a venir. Le mando mucho un saludo. Sí, un beso muy grande. Yo lo que vi una vez es un durazno dentro de una botella de grapa. Sí, eso es cierto. Es como un gran misterio, ¿no? He visto que lo hacen. Durazno grande, pero grande. Lo que pasa durazno es que apenas cabía en la botella. Le ponen, cuando el durazno es chiquito, lo ponen en la botella y lo dejan ahí al sol para que el durazno vaya creciendo. Lo he visto. También he visto gente que ha puesto un barco ahí adentro. No sé cómo miércoles hicieron. Bueno, pero el barco lo pueden armar de un fosforito. El durazno es difícil de armar. De todas maneras, me parece que al revés. No pone el durazno en la botella, pone la botella en el durazno. Pero usted sabe que por eso está donde está usted ahí y yo estoy acá donde estoy, ¿ve? Es cierto, debe ser así entonces. Ahora lo que no sé por qué no crecen más botellas en el árbol. La señora Rosana dice, y por sobre todas las cosas, gente culta y educada. Bien, bien. Sí. Sí. La bien. Cultura no tiene nada que ver con la civilización, ojo, doña Rosana. Cultura es todo. Sí, pero acá no ni lo uno ni lo otro. Un tipo como yo, que es la cultura. Escuche. ¿Logró escuchar algo? ¿Qué? ¿Anda con gases? No escuché nada. Está sordo. Ahora sí, querido. Sí, ahora sí, ¿es la botella donde está germinando el durazno? ¿O la del gusano? Sí, se me recorta un poquito, pero esta botellita tiene un vino viejo. Ajá. Y amable. Y brindo al cielo por una persona bellísima que se me fue ayer. A la miércoles. Sí. Y una persona que fue muy, muy, muy, muy grande en mi infancia. Fue todo mi horizonte, mi sustento. Me enseñó todas las cosas buenas y las malas también, seguramente. ¿De quién me está hablando? ¿La conozco yo? No lo conociste. Así que nada, es más, voy a empezar este programa. Pone un tema de un autor que le gustaba muchísimo. Es más, yo empecé a escuchar a este señor por él. Y nada, con un homenaje. Y después voy a poner un segundo tema de alguien que no quería nada, porque lo tenía montado en un huevo, ese se canta para el orto, y bueno, y yo lo defendía a este señor, y ahora creo que tiene razón. Ajá. Creo que tiene razón. Qué carta montaste para el orto, pero bueno, es un tema que yo se lo hacía escuchar mucho. Así que bueno, hoy no estoy demasiado con música demasiado estridente, ni con candombe, ni nada muy alegre, tampoco va a ser un programa lacónico, pero bueno. Vamos a rondar con un perfil medio, ¿no? Ajá. Que a lo máximo que puedo aspirar. Así que si a usted le parece, me encantaría poner del Pampa Larralde, que ya es casi inaudito. Ajá. Sabe que los setentosos escuchábamos mucho al Pampa, y después nada, es más, hasta hace un tiempo atrás habían circulado muchas publicaciones de que estaba prácticamente en la miseria, que bueno. Lo que le pasa por ahí a la gente que no están casados a demasiadas compañías que tengan que ver con lo comercial, y bueno, cuando el mercado apunta con la linterna para otro lado, menos emocional y más histérico, esta gente queda anacrónica, ¿no? Entonces vamos a escuchar del querido José Larralde, el Pampa, que le dicen Pampa, pero no es pampeano, che, nació en Guanguelén. ¿Dónde queda está eso? Ahí, se cae. Ajá. Y el límite entre la Pampa y Buenos Aires, pero está del lado de Buenos Aires. Pero claro, también el Pampa tiene que hacer referencia, obviamente, a la llanura pampeana, ¿no? Y la llanura pampeana no sabe divisiones políticas, es una inmensidad plana con horizontes imponentes. Ya que estamos, hoy no voy a estar muy duro con las biografías, porque me parece que son tirar muchos datos que, no sé, por ahí al que le interese demasiado algún autor que lo busque. Pero bueno, al menos decir que el Pampa nació en el año 37, así que está cosechando unos cuantos años ya a la altura. Y es de apellido Saad, así que es turco. Y bueno, y conocido simplemente como José Larralde o el Pepe. Cantautor, poeta, autor de grandes cosas, intérprete de cosas muy lindas, atrevido, porque es el único cantante que le escuché cantar el tango afiche con dos acordes nada más. Sí, señor. Y lo sí, canta señor. Bien. Sí, señor. Tres acordes, pues le manda un sol, ¿viste? Como para decir, che, tampoco es la y mi, nada más, vamos a meterle un sol y capaz que un do. Pero ni se nota, porque lo hace a su estilo y parece que el tema fuera así. Si nadie escuchó afiche por el polaco y lo escuchó por el Pampa Larralde, se creerá que así el tango, como lo canta el Pampa. No, nada que ver, pero lo hace muy bonito. Así que vamos a escuchar un tema que realmente le gustaba mucho a mi hermano, que se llamaba Elegí para un rajao. ¿Vamos? Vamos. Más dolor ni ultraje, qué vida puta que lo reparió. Dicen que tiene la mujer jodida, de comer viento se le reventó, que de hace tiempo ya es una lambida, ni pa' saliva dice que ganó. Perder siempre se ganó una risa, le dieron calle pero se cayó, mala costumbre de juntar paliza sin decir nunca que lo reparió. Silencio como pa' un entierro, con lo que venga siempre se arregló. Baja la vida como un pobre perro mascando el sarro de una vieja tos. Se jugó a nada cuando había pa' todo, nunca hizo trampa, lo cagó el honor. Y hay que ser macho que hoy que dobla el codo dice bajito que lo tiró. Anda moqueando el punto por el raje que del laburo el patrón le dio. Ya no le cabe más dolor ni ultraje, qué vida puta que lo reparió. El Pampa Larralde haciéndonos elegía pa' un rajao. Bueno, es una... Digamos que mientras escuchaba al Pampa me preguntaba por qué le gustaba tanto esto, ¿no? Y exceptuando la parte en que dice que se comía todo, creo que lo refleja bastante. Y la diferencia que él encaraba, ¿no? Los molinos de viento, ¿no? Iba para adelante, atropellaba, uh-huh. atropellaba la vida así, con sus brazos, con su pecho. Y nada, nunca una queja y se fue sin una queja. Hoy día los mensajes de texto a veces son tremendos, ¿no? Y ayer me desperté con un mensaje de texto tremendo. Y que en un segundo, cinco palabras te sacan del planeta y te ubican andás sabe dónde, ¿no? Y te quedás regulando ahí, mascando el freno, como diría los pampas, los pampeanos, pensando en qué carajo pasó. Así que bueno. Este tema que escuchamos y este que viene ahora también es un homenaje a mi hermano Horacio, que bueno, que donde esté lo va a agradecer. Así que vamos a escuchar qué será, que cuando yo se lo hacía escuchar, él venía de otro palo, decía, no entiendo, bueno, le gustaba un poco la parte del pueblo y nada, y como José Feliciano habla de irse, y él nunca se tomó vacaciones, siempre que se iba a buscar laburo, y a laburar, a meter el hombro, así que, es más, no le conozco en sus 70 años de vida que haya salido una sola vez de vacaciones, no le conozco una foto vacacionando en algún mar, en alguna sierra, no. Siempre la foto de él eran atrás de un martillo, de una pala, de un hacha, de una motosierra, cargando cosas. Así que, bueno, espero que esté bien de vacaciones. Y vamos con José Feliciano, el puertorriqueño, que canta ¿Qué será? Pueblo mío, que estás en la colina, tendido como un viejo que se muere, la pena, el abandono son tu triste compañía, pueblo mío, te dejo sin alegría. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Si sé mucho o no sé nada, ya mañana se verá. Y será, será lo que será. Ya mis amigos se fueron casi todos, y los otros partirán después que yo. Lo siento porque amaba su agradable compañía, mas es mi vida, tengo que marchar. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? En la noche mi guitarra dulcemente sonará y una niña de mi pueblo llorará. Amor mío, me llevo tu sonrisa, que fue la fuente de mi amor primero. Amor, te lo prometo, como y cuando no lo sé, mas sé tan solo que regresaré. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? En la noche mi guitarra dulcemente sonará y una niña de mi pueblo soñará. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? En la noche mi guitarra dulcemente sonará y una niña de mi pueblo llorará. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Soñará. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? será de mi vida, qué será. En la noche mi guitarra dulcemente sonará. José Feliciano, ¿qué será? Bueno, este tema lindo de Jimmy Fontana, italiano actor. Y bueno, y ahí mientras escuchaba a José Feliciano, cuando lo escuchaba hoy, me han pasado varias veces, me pasó, a mí me gustaba mucho Bárbara y Dick cuando era niño. Sí. Y una vez muy, muy alegremente dije, lo voy a hacer escuchar a mis hijos, y cuando escuché el desastre que eran, dije, no. Después de hacer escuchar Respirando, que por ahí es lo más escuchable, ¿no? Pero parece increíble que pudieran grabarse cosas en esa época que por ahí estuvieran tan, tan fuera de tiro, ¿no? De lo musical. Y si prestamos atención a esto, cuando lo van a escuchar mañana, cuando quieran, fíjense cómo la banda sale corriendo atrás de José Feliciano, cómo acelera los tiempos, ¿no? Muy linda. A mí me gusta el registro, la voz que tiene. La verdad que sí. Pero después, bueno, musicalmente creo que fue un... lo han comparado con Ray Charles, ¿no? Pero porque son los dos invidentes, no, era por eso. Un gran músico, ¿no? Quisiera, claro, viste, con este pensamiento sincrético que tenemos los argentinos por ahí, lo agrupamos por características externas, nada más, como niños, el pensamiento mágico. Pero es más, los convido a que vean el homenaje que intenta hacer la Sting con Cada Vez Que Respiras. No, tiene que ver la cara que pone Sting. Si un momento que no aguanta más, empieza a transpirar Sting porque le duelen los oídos a Sting. Encima, José Feliciano empecinado en su tesitura musical, ¿no? Haciendo escalas en tónica, cayendo a destiempo, una cosa terrible. Y el hijo de puta del camarógrafo, en vez de enfocarse en José Feliciano, lo enfocaba a Sting. Y mientras más cara hacía Sting, miraba a la mujer como diciendo, ¿cuándo termina esto? Miren eso, por favor, vean, busquen ese video. José Feliciano cantándole Cada Vez Que Respira Sting y van a ver lo que les digo. Pero bueno, lo quería traer porque como lo torturé mucho tiempo a mi hermano con esto, hasta creo que quizás le terminó gustando. ¿Usted se acuerda de haber visto Lo Que Me Costó el Amor de Laura, del Negro Dolina? Laura, sí. Yo me acuerdo, no sé por qué lo vi así, no estaba muy con ganas de ver nada, pero del tipo que buscaba a la vieja nova, la antigua novia por todas partes, ¿no? Y la tenía idealizada de aquella época cuando era un pibe y la piba también era muy bonita. Y después se encuentra con una mujer grande, obesa y todo lo demás, y él le pregunta, ¿por acá vivía esta mujer? ¿Usted la conoció? Aparentemente la mujer esta lo reconoció, le dijo, no, hace mucho que se fue y ya no va a volver. Y se fue muy triste, y el amigo que lo acompañaba, Dolina, le dice a la mujer obesa, gracias por haber tenido esa gentileza, ¿no? De que se quede con el recuerdo de lo que alguna vez era y no con la ominosa realidad de lo que hoy era, ¿no? Interesante. No sé si era ese el mensaje, pero yo lo vi así. Si no es, se lo voy a plagiar inmediatamente. Está bueno. Bueno. ¿Por qué le digo todo esto? Porque a mí me pasa, sí. También de buscar ahora en internet, a ver la música que otrora a mí me parecía sensacional, fabulosa, y hoy la escucho, no sé si llueve, habré evolucionado, estoy más exigente, pero ya no es lo que antes era, ¿no? Como decía el amigo ese de los Simpsons, mi vieja mula ya no es lo que era, ya no es lo que era. Nosotros los entonces ya no somos los mismos. ¿Se acuerda de eso? De ese libro. Y son dos cosas que andan de la mano, la exigencia y el crecimiento, ¿no? Si uno se quedara donde está, sería más un trompo que un ser humano. Pero hay gente que se empeña en el temor a la mutación, al cambio. Y cuando digo el cambio, los compañeros me miran como diciendo que... Pero bueno, no. La palabra cambio es hermosa, lo que pasa es que hay gente que se han apropiado de ese vocablo y uno cuando dice cambio, mierda, ya nos lleva para el lado de la derecha que viene a romper todo lo que la sociedad construyó durante siglos. Pero claro que está bueno cambiarlo. Yo creo que es muy raro un cambio con retroceso. Cuando uno habla de uno que busca en la búsqueda, en el camino, por más que le parezca que no recogió nada en determinada movida que hizo, cuando zarandeás con el tiempo decís, sí, eso estuvo bueno. Así que sí, claro que lo entiendo y a mí me pasa. Me pasa Y me va a seguir pasando cada vez más. Como diría este amigo, incluso conmigo, ¿no? Soy una mala versión de lo que alguna vez fui. Pero, que ese hay que agarrar. Mira, el día que lo agarre yo a ese tipo, ¿cómo le va a decir eso? ¿Cómo le va a decir eso? Bueno, avanti. Se perdió. No me perdí. Me estaba pensando en cómo encarar esto. Este autor. ¿Usted quiere decir algo? No, lo único, una pregunta. Mientras usted piensa cómo lo va a decir, cumplimos con la oyentada, ¿no? Primero que nada, la pregunta de rigor. Cuando usted habla de hermano que se fue, no es un hermano físico, no, hermano, ¿hermano-hermano o no? Como un hermano físico. ¿Cuándo hermano físico? Sí, un hermano-hermano. Hermano de sangre, es usted. Ajá, hermano es eso, sí. Sí, claro, sí, un hermano de sangre. Ah, el bueno. Único hermano de sangre que tengo. Bueno. Lo lamentamos muchísimo. Sí. Bueno, la señora... ¿Qué? A Donde Patagonia quería presentarles a este músico que a mí, lástima que no tengo noticias de él hace tiempo, me refiero a Sergio Castro, un cordobés, che, de nacimiento, pero se fue de muy temprana edad a la Patagonia, allá por Plaza Huincul, cerca de Cutralcó. Y hizo tres trabajos re bonitos. El primero que me llevó a mí fue Que Fuerza Tiene Mi Pueblo, año 87, donde encarnó y plasmó en canciones y palabras toda la lucha del pueblo patagónico por el neoliberalismo menemista, ¿no? Uh-huh. Eso que tanto enarbola mucho, y viste que ahora los neoliberales, el único peronista como la gente fue Menem, que lo que no saben que no fue peronista, claro. O sea, que fue un caballo de Troya que nos metieron dentro del movimiento, y después con el diario Lunes nos enteramos que el hijo de puta no estaba exiliado, sino que estaba en un barco de vacaciones, que tomaba champagne Valentine con los milicos que estaban haciendo destrozos y matando gente. Uh-huh. Que tuvo que ver con el asesinato del padre Angelelli. Ni hablar lo que hizo después, ¿no? No estoy hablando del desastre a nivel país, a nivel institucional y a nivel económico que hizo, sino que la voladura de Córdoba, de Río Tercero. De la fábrica, la fábrica de armas. No tengo ninguna duda de que tuvo que ver con los dos atentados de la embajada de la AMIA, uh-huh. pero estoy seguro que tuvo que ver con eso. Y Sergio Castro, ahí donde se hace su músculo fuerte, en el año 87 hace su primer trabajo, que llamó ¿Qué Fuerza Tiene Mi Pueblo? Después, ahí nomás, en el 91 hace Entre Puertos y Gaviotas, y después en el 93 hace Patagonia de Fuego, 94. Y después yo no he tenido más noticias de él, de este docente. Patagonia de Fuego es fantástico, es una especie de cantata, no tan hilvanada conceptualmente como sería una cantata como Loco de la Vía, o La Forestal, o la cantata Santa María de Iquique, o Taquiongoy. Pero son temas dedicados a la lucha de los obreros patagónicos de Chubut y Santa Cruz, ¿no? Uh-huh. Que bueno, esas huelgas que lo único que pedían era descansar un día a la semana, tener cobijas para enfrentar el invierno y dos comidas diarias. Fíjate que lo que eran los reclamos. Uh-huh. Y por eso fueron fusilados más de 70 personas, ¿no? Uh-huh. Batalla que se perdió de lo físico y quizá de lo de las consecuencias inmediatas que tendría que haber ocasionado semejante gesta, pero uh-huh. creo que triunfaron de lo político porque quedó en la memoria del pueblo, de aquel que quiere tener memoria. Hay gente que no quiere saber y me dice, eso ya pasó, como el otro día un tarado me dijo, la Malvina ya pasó, y tenemos nuestros excombatientes caminando todavía entre nosotros, ¿no? Uh-huh. Y él dice, con respecto a eso, la escribí a lo que se llama Patagonia de Fuego, y se la escribí para contar y cantar y para seguir aprendiendo. Mira, justo dice, es cierto, a ellos les tocó perder, pero no pudo con ellos el olvido, porque sus sueños se vivifican en los que aún luchan. Bueno, yo creo que también se apagó un poco su fuego contestatario con después del 2001, donde se acomodaron un poco, pero bueno, no nos olvidemos que en el 2007 estuvo la muerte de este docente patagónico Fuente Alba, ¿se acuerda? Sí, cómo no me acuerdo. Bueno, este docente que muere en un operativo espurio, pergeñado y mandado por el gobernador, el ex gobernador Sovich, que respondía al movimiento popular neuquino, y que bueno, ojalá algún día haya justicia, ¿no? Porque están cayendo el cabo Poblete, que fue el que disparó, otro policía de apellido mapuche, que uno ve esos apellidos matando a gente de su misma clase, y dice, pucha, ¿no? Como decía el Rafa, ¿no? Qué tristeza, no hay nada más triste que ver un esclavo con un látigo en la mano, que se cree amo y nada más que un perro que rebusca un hueso en el tacho de basura del amo. Así que bueno, de todos estos tres discos hay un tema que me gusta muchísimo, que se llama Donde Patagonia, y que sigue tan vigente como antes. Así que si lo quiere, lo compartimos. Sensación de soledad marrón parece tan pequeña ante la adversidad que llena de cenizas a su corazón, que llena de cenizas a su corazón. Ya lo ves, aquí la Patagonia tiene que sufrir que el vientre de su tierra no pueda parir, que se lleven toda su sangre mineral y encima el viento traiga esta ceniza gris, y encima el viento traiga esta ceniza gris. Ya no ves la Patagonia al sur, la patria más allá, los puertos como gaviotas mirando al mar. La Patagonia al sur, la patria quiere acá. Ya no ves la Patagonia al sur, la patria más allá, los puertos como gaviotas mirando al mar. La Patagonia al sur, la patria quiere acá. Encima la violencia de un trágico abril que mata su paloma en una esquina gris. El viento volverá, palomas en abril. El viento volverá, palomas en abril. Ya no ves la Patagonia al sur, levanta al sur la voz. Si el hambre duerme a pie en la ruta 22, la Patagonia al sur despierta un nuevo sol. Ya lo ves, la Patagonia al sur levanta al sur la voz. Si el hambre duerme a pie en la ruta 22, la Patagonia al sur despierta un nuevo sol. La Patagonia al sur despierta un nuevo sol. La Patagonia al sur despierta un nuevo sol. Un nuevo sol. Un nuevo sol. Escuadrón de Patagonia en la voz de Sergio Castro. Qué cosa más bonita, y che. La autoría. Qué muy cosa bonito, más sí. bonita, por favor. Hace mucho, pero mucho que no escucho esto, Sí. Yo era. Me gustaba mucho cómo lo canta, lo de seguir cantando. Uh-huh. Claudia Cogliatti, una compañera ahí de Lago Pueblo, docente. Uh-huh. Una versión muy bonita hacía, y por ella, más que nada, le di mucha bola a este tema. Me uh-huh. parecía era uno, me parecía hasta casi simplote, ¿no? Pero es bonito, y es uh-huh. bello, muy bello, muy uh-huh. bello. Son esos temas que, una vez que descansa el tema en la cabeza de uno, afloran un montón de cosas muy acertadas. En esta soledad de inmensidad marrón. Uh-huh. En esta inmensidad de soledad marrón, únicamente quien haya sido profundamente patagónico y bardino puede entender lo que significa esa metáfora, ¿no? Me permite que tengo algunos mensajes que vienen muy a... Le permito. La señora Patricia de la localidad de Bécar dice que recién está pudiendo sintonizarlos. Dice: buenas noches, grupo de música inaudita. Me lo manda a mí, no, creo que tiene problemas con el WhatsApp del grupo. Así que nos está saludando. Y wow, dijo José Feliciano. Ella todavía está en la época del wow, José Feliciano. Marito Agustín Parada, con emoticones de llanto, está muy triste el Daniel, nada que le diga puede suavizar el dolor. Sí, eso es cierto. Gracias, Marito, pero estoy, la verdad que estoy más enojado que triste. Uh-huh. Estoy muy enojado. Bueno, y... Ampliaremos. Noticia en desarrollo. La señora Rosana se quedó, estamos de antes, cuando recién arrancamos con el durazno, el barco y la botella. Ella dice, hacen la botella alrededor del durazno. ¿Qué puede ser eso? Si lo dice a esta hora la señora Rosana, es porque ella sabe de qué se trata, ¿no? Ella tiene un delay cerebral importante. Ajá, claro. Está muy bien. Por ejemplo, eso nos vamos, se va a Medellín dentro de 12 días y todavía no cayó. Claro, claro. Todavía no le cayó la ficha ni en pedo. Ajá. Mirá si se lo encuentra Cristóbal Colón por ahí todavía en esa época. Tenemos ahí a un vecino, no quiero decir el nombre porque por supuesto por las dudas, pero un vecino conocido nuestro, que vive en el Cerro Piltriquitrón, que no es Videla. No es Videla, que anda por ahí por cerca de los colombianos, pero en una isla anda por ahí, en República Dominicana. Así que si está escuchando, le mandamos, tiene una hora menos en el uso horario, así que si está escuchando le mandamos un beso. Debe haber dos. República Dominicana debe haber dos. Ajá. Bueno, él me engañó que había una sola. Está perfecto. Bueno, hermoso, che, hasta ahora venimos muy bien con la música. Vamos a ver ahora cómo se las arregla para lo que viene, ¿no? Lo que viene es... A usted le gustaba más el Cuarteto Zupay, me acuerdo, porque por algunas charlas que hemos tenido, mirándonos a los ojos y sí. acariciándonos las palmas. ¿Se acuerda qué época? Éramos tan jovencitos. Y hasta nos lagrimeábamos, ¿se acuerda? Sí, y teníamos... Siempre con el lupito apretado. Por si las moscas, uno no debe confiarse nunca. No, eso sí. Si uno relaja eso, está al horno. Se entrega. Lo último que hay que relajar es eso. Sí. Seguramente lo están escuchando los compañeros colombianos. No entienden nada. No sé cuál será el significado de la palabra upite allá. Uh-huh. Pero upite para nosotros es igual a virola. Ajá. Allá es así la cosa. ¿No? Allá bueno. es así. No, ¿eh? Allá es así. No sé cómo será allá. Uh-huh. Le voy a preguntar yo cómo será allá. Acá con Barce lo pensamos que es una palabra en inglés que dicen upite, ¿no? Arriba el IT, no sé. IT, habría que ver. Bueno. Arriba el IT. Bueno, vamos a escuchar. Sí, vamos a escuchar un malambo. En realidad, malambo, hay varios malambos, pero que se llaman malambo, yo conozco tres. El de Ginastera. Este malambo es del marido de la Lobato. Ah, de Nelly, Ever, Lobato. Don Ever. Este es Ever Lobato, de Don Ever Lobato. Por ahí, por eso la letra es, me gusta cómo está cantado, por eso lo traigo, por ahí la letra es medio unitaria, ¿no? Y otra vez lo estamos cagando a los colombianos. Bueno, acá hay una grieta de unitarios y federales, azules y colorados, centristas y del interior, etcétera, que viene de los albores de la patria. Y medio como que el libro icónico del criollismo, más que del criollo, de la cuestión gauchesca, obviamente es el Martín Fierro. Y yo creo que se ha inspirado acá en hablar de milicos libertarios, ¿no? Y uno, cuando conoce, deja de lado la historia rosa que nos contaron los que siempre la ganan, y vamos a la realidad, estos milicos libertarios, en el mejor de los casos, eran pobres paisanos arreados a cintazo y a pelear para desmantelar las tolderías de los originarios y quedarse con sus tierras. Y la parte que no me gusta, donde habla del sacrificio del milico, que sí, por ahí si lo ve desde el punto de vista de cada uno de los individuos que le tocó agarrar un remito y encarar el desierto, desterrado a su familia, sí, está visto. Pero atrás de eso hay una mano blanca, un ladrón de guantes blancos, perdón, yendo siempre declamando en aras de la libertad, esclavizando a otras personas. Y en este caso esclavizándolas, masacrándolas, apropiándose de su cultura y más que nada de sus bienes. Entonces vamos a escuchar Por los auténticos trovadores. Esto ya ahí nos metemos en un quilombo. Claro, porque uno conoció a los trovadores, pero resulta que los trovadores tuvieron su inicio como los trovadores del norte. Uh-huh. Después, que cuando eran todos pobres, eran todos amigos. Cuando hubo cierto éxito, ¿no? La repartija del calle. Este grupo nacido en Rosario. Uh-huh. Claro, se empezaron a pelear por quién registraba el nombre de los trovadores del norte. Obviamente, quien se le ocurrió la idea de decir, no vamos a llamar los trovadores del norte, fue Bernardo Rubín, que peleó con todos sus amigos para quedarse con el nombre, y resulta que se quedó con el nombre nomás. Uh-huh. Porque después el Pancho Romero, el Carlos Pino, José Ferrer y Eduardo Gómez hicieron los auténticos trovadores. Le sacaron norte, pusieron auténtico, lo cagaron y se le quedaron con el grupo, pero después se volvieron a pelear. Más adelante, ya digamos por el 90, se reunieron nuevamente los integrantes, sin Anzorena y sin Romero, e hicieron los originales trovadores. Entonces, es una melange esto, pero lo bueno es que todos los grupos cantaron bien, todos sonaron bien. Uh-huh. Ni hablar de la voz de Pancho Romero, que es la que vamos a escuchar cuando hace canción el malambo, antes que vaya al ritmo propiamente de malambo. Me parece un tenor alto fantástico. Así que vamos a escuchar Malambo de Ever Lobato por los auténticos trovadores. Nació en rueda de paisano, en esas noches camperas lo bautizaron malambo y lo acunó una vihuela. Fueron sus primeros pasos al compás de escuela, y fue queriendo con todo menos con la polvareda. Fue un clarín para los gauchos que a mi tierra libertaron. Cuando a la carga dijeron tacuaras, ponchos y acero, y sus mil notas vibraron. que malameando no hay igual. Otro le contesta, seguro en ganar. Ya está la parada y está aceptada por el rival. Así es esta danza, tan viola y genuina, con sabor a patria de nuestra tierra, tierra argentina. Que te bailaron junto al fogón. Por eso es que te brindé bailando esta es mi canción. Mala Malambo, Malambo, Malambo, Malambo, Malambo. Bom, Malambo, bom, bom, Malambo, bom, bom, Malambo, Malambo, Malambo, Malambo. Bom, Malambo, los auténticos trovadores. Qué belleza. Muy bien. Qué belleza, el malambo sureño, ¿no? Uh-huh. La pasaron a cagar un poquito porque les pusieron un bombo al final. El malambo sureño no lleva bombo. Uh-huh. Y cuando dice apurando va, en realidad el tiempo no cambia nunca, ¿no? Uh-huh. Pero lo que va apurando son los movimientos del paisano. Realmente los zapateadores del malambo sureño tienen que tener dos rodillas y cuatro tobillos. Uh-huh. Es increíble cómo, aparte, siempre con la cadera expuesta bien adelante, en ¿no? Una cosa muy parecido al baile del Choi Kipurrún, ¿no? El baile uh-huh. del avestruz. O sea, uh-huh. esos movimientos lentos, pero muy enérgicos, ¿no? No tan rápidos y casi como de tap, como sería el malambo norteño, porque aparte incluso no se llevan por el ruido de las botas, porque usan bota de potro, o sea, sin taco ni suela. Estamos hablando mucho argentinismo, acuérdense que hay gente de afuera. Uh-huh. Pero la verdad que cuando yo íbamos a los certámenes, cuando venía la parte de malambo sureño, para mí era un éxtasis. Era ver bailar estos muchachos, estos pibes, me parecía fantástico. Le cuento cosita que me pasó el otro día. Nos invitan de la escuela 108, la que está enfrente de la plaza, donde el domingo tenemos que ir a votar. ¿La mató? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Y me la envió usted? No, no, yo no tenía miedo de que me saltara la rótula por ahí y le pegara en la cabeza alguna vieja que estaba ahí. Pero dijeron, va a haber un grupo de malambos del Bolsón, ¿no? Y cuando le dijeron que podían pasar, no terminaban más. Creo que son como 200 y pico de personas. Vinieron 50 nada más. Era interminable. Y bueno, con el malambo es más. Lo que decís vos, con el son de malambo, pero solamente con guitarras y un bombo tímidamente que golpeaba, pero toda la alegría y todo el movimiento era de mujeres, hombres, mujeres y gauches zapateando el malambo. Así que realmente lindo para un 25, un 26 de mayo, pero en honor al 25 de mayo. Está bueno. ¿Y era malambo sureño o norteño? No, nunca me... Con chiripa y... Bueno, pero vosotros, ¿cómo estaban vestidos? ¿Con chiripa y bota de potro o con botas negras de taco y...? Botas estas que parecen acordeones, ¿vio? Y algunos... Ah, malambo norteño, entonces. Por eso tenía bombo. Uh-huh. Sí. Sí, así, eso. Recién ahora me entero. Todos los días se aprende algo viejo, mi querido amigo. Claro. El malambo norteño se basa mucho. Primero, el ritmo es mucho más rápido. Uh-huh. Es un 4x4 bastante aceleradito. Y se guían mucho por todo lo que es el repique de los tacos, ¿no? Uh-huh. Del ruido de la bota, tiene mucho que ver eso. En cambio, el malambo sureño, como se bailaba en piso de tierra y con bota de potro, siempre acaricia, no hay ruido. Es más, el cepillado es una de las bases del malambo, y es como que abanicar el pie y el talón, ¿no? Haciendo como un vivoreo mientras se sigue el compás. Es muy difícil. El malambo sureño es muy difícil. ¿Usted lo bailaba o no? Se caracteriza... ¡Oh! Mi segundo nombre era malambo. Ajá, ¿y el primero malo? Más malo. Ambo. No es para cualquiera, ¿eh? No es para cualquiera. No, difícil. Uh-huh. Bueno, y se caracteriza por tener, en vez de tener bombacha, tiene chiripa, ¿sí? Uh-huh. Y bueno, normalmente no hay poncho. Está el chiripa, está la camisa y la bota de potro. Ajá. La bota de potro es la bota que no tiene ni puntera ni talón. Es la pantorrilla del caballo, ahuecado, ¿no? Así, y no cualquiera la tenía eso, ¿no? Sí, porque antes hay que sacarle el caballo. Claro, por supuesto que sí. Esperá que se muera, porque si no ya tenemos problemas con la sociedad protectora de equinos. Y el chiripá es básicamente el poncho que se ponía alrededor de unos bombachudos, ¿no? Bueno, digo porque usted me dice que hay gente de otros países escuchando. Yo estoy escuchando. Describa, sí. Sí, es una especie de pañal grandote. Exacto. Envolviendo a una especie de pijama que llegaba un poquito más abajo de la pantorrilla. Es como el monumento que le hicieron a Gallardo, nada más que tapado. Es que ahí guardaba la boleadora. Claro, el Gallardo. Bueno, estamos haciendo para que la señora Rosana, cuando llegue allá a Colombia, le digo que en vez de traerse un ron o esa bebida que toman los colombianos, que se traiga un colombiano con guita. Sí, ya está en Condi. Un colombiano con guita que se traiga. Un colombiano, no entiendo la segunda palabra. Con guita, del verbo plata, mosca. Con guita. Billuya. Con plata. Claro. Con billuya, con morlaco. Claro. Sí, pues si no, encima hay que pagar el pasaje, claro. Claro. No, pero que traiga ron también. También que traiga ron, que traiga ron. Sí, además, ya empiezo el trueque ron, vino alta gama y añejo por ron. Ahí está bien. Yo llevo vino y cambio una de vino. A ver, por ejemplo, es cosecha. No veo un carajo, pero que me ponga los lentes. ¿Qué está tomando? Malbec Roble 2010. Ah, miércoles, 13 así años. Que, 13 años. 13 añitos. Ajá. Un puber. Lo estamos sacrificando. Que lo parió. Está bueno, avancemos. ¿Se acuerda esa sección que teníamos estos pendejes del orto? Sí, señor. Bueno, vamos a escuchar a una chica que se llama... No, perdón. Ahí ya mala mía. Un chique que se llama Mochi. Ajá. Es un cantante y compositor musical uruguayo. Forma parte de la comunidad LGBTQ+. y dice, entre los cruces que abordan sus obras está la visibilidad trans, lanzó los dos discos, La velocidad del paisaje y Mañana será otro disco, me encantó el nombre. Buenísimo. De ahí sacamos este tema que se llama Vecina. A ver qué les parece, Mochi. Mi casa tiene un balcón que mira hacia tu azotea. No sé en dónde trabajas, pero sí a qué hora llegas. Espero que se terminen los llantos de fin de semana. Es que los domingos yo duermo de noche y vos dormís de mañana. Yo sé que a las 5 te vas y siento tu olor a café. Espero que tengas un día precioso y que vuelvas a pintar después. Yo sé que pintas, yo lo sé, y te confieso bien porque agua de colores yo veo que corre por el desagüe entre tus pies. Perdón si me meto de más, sé cosas que nunca diré. Prefiero aclararte que mis cigarrillos quemaron tu ropa una vez. Yo soy la de luces prendidas después de las 23. Trabajo en un diario de Asia y vivo en el 2 de la calle Cané. Yo sé que no me conoces, no hace mucho vives aquí. Espero te adaptes y apagues tus luces los martes después de las 10. Respiro cuando vos fumás un poco de tu libertad. Yo sé que es jodido vivir escondido y también que vos nunca me ves. Ay, qué cosa más bonita, che. Qué cosa más bonita. Una belleza. Ah, Mochi se llama la intérprete, Mochi, el tema Vecina. Mochi con doble C, como si fuera italiano sería Mochi. Ajá. Me está hablando la señora de Google, discúlpela, ¿Qué dice? No, es que soy muy amable. Me parece como que la inteligencia artificial se le está subiendo la cabeza. Rollo con eso. Hermoso. Ayer, discúlpeme. De Mochi o Mochi. Ayer estábamos hablando dentro del noticiero que va todas las mañanas por esta misma emisora, con el amigo Búfalo, que hacemos la mañana, compartimos la hora de la mañana. Todo el bolonqui que se armó con el tema de que el Estado quiere hacer una ley para que las mujeres tengan las toallas femeninas, los tampones, como correspondan para los periodos de menstruación. Y estoy diciendo menstruación durante no sé cuántos años frente a un micrófono, 30 por lo menos, esas palabras no se decían, ¿no? Y es más, en algún momento hablaban personas menstruantes. Y alguien me llamó como diciendo que yo era el rebuscado. No, lo que pasa es que no todas las personas menstruantes son mujeres. Muchas no coinciden lo que tienen entre las piernas con su verdadera sensación de lo que son realmente, ¿no? Lo mismo que los cuerpos gestantes, no todas las personas que están embarazadas son mujeres, ¿no? Esta es una apertura tan grande que es difícil de entender, por eso cuando vos te corregís en el momento y decís que no es una chica, sino que es un chique y todo lo demás, doy gracias a Dios que ha llegado este tiempo de libertad donde algunos todavía están en tratamiento, tratando de ayornar, y otros ya entendemos de qué se está hablando. Sí, y te podés compartir o no. Podés compartir o no. Pero si pensamos que hasta no más de quizás 30 años atrás eran tratados como disfuncionales, muchos habían buscado el camino del suicidio, otros escondiéndose bajo sotanas para cubrir con una sotana y una capa de invisibilidad su elección. Otros murieron en en instituciones para enajenados mentales, entonces puedes estar o no de acuerdo, pero no puedes estar negando la vida y el derecho a cada uno a vivirla como quiera. De acuerdo, que Dani. Y por ese prejuicio tuyo, condenás a personas al único trabajo posible como la prostitución, donde la sobrevida no pasa a los 40 años, o a cubrir su vida con un paño durante toda su existencia, o a morir en un loquero. O corriendo, fuyendo de quién sabe quién por la Panamericana, que han muerto muchísimos travestis ahí cruzando huyendo de la patota y todo lo demás. Que me recuerde, si está escuchando el amigo Búfalo, leímos una noticia que en un país asiático, creo, no me acuerdo bien cuál era, que el Congreso dictaminó que es una enfermedad, es un delito la homosexualidad, condenada a cárcel, inclusive hasta la pena de muerte, mientras acá tenemos la suerte de poder disfrutar de un desfile del orgullo gay. En otros países están matando a la gente que busca su orientación, que se respete su verdadera orientación sexual. Acá las mujeres hacen manifestaciones con el pañuelo verde, en otros países son decapitadas solamente por luchar por los derechos de la mujer. Bueno, Y por ahí me estoy metiendo en algo que no conozco bien, ¿no? Porque esto es biblioteca que se escribe día a día. Pero yo creo que incluso hablar de elección sexual ya es viejo. Yo creo que el género incluso no tiene que ver con la sexualidad. Incluso hay gente que no se considera ni de uno ni de otro lado. Sí, hay como 27. Y no se enamora de un sexo. Claro, y que no se enamora de una condición sexual, sino de un cerebro, de una mente, de una personalidad. Por eso me causa gracia que uno esté de acuerdo, que me dirán los cuerpos gestantes y los las personas que menstruan me chupan huevo, ¿no? Que yo piense distinto, que me chupan huevo, como decía el paisano. Tengo mensajes. La señora que dice: soy pato, me pareció muy preciosa letra, música y voz, y tiene que ver con este individuo, esta pato. ¿Cómo le va, gente? O sea, que yo me puse yo una vuelta vi al malambo que es ruso, ¿viste? Y bailan bien ese también, ¿eh? El malambo ruso tiene otra característica, ¿viste? Pero va por ahí, El malambo ruso, sí, y el de Georgia, tenés, fíjate, el malambo de Georgia, de los georgianos, que antes era Yugoslavia, ¿no? ¿Qué era eso, no? Sí, por ahí andaba. Bueno, forma de decir, porque está el Georgia de Estados Unidos, que eso no hace el malambo, hace el tap. Sí. Pero es que el malambo ruso se practica en el inodoro. Después lo saca el inodoro y ahí quedó. Sí, no, pero yo no me refiero a Georgia, no me refiero a Georgia de Estados Unidos, me refiero a Georgia de Europa y de la zona donde de Yugoslavia y todo. Allá arriba, más arriba. Sí, hacen unos saltos, son muy parecidos a los rusos, unos saltos increíbles, y de ahí arriba, como decías vos hace un rato, caen de rodillas, y vos sabés lo que me duele, porque yo tengo nada más que un poquito de piel y el hueso ahí. ¿Cómo deben tener rodilleras estos muchachos, no? No, aparte buena dentadura, nosotros caemos rodillas, se nos planta el comedor. Claro, exactamente. Qué tipo que usted. Bueno, le agradecemos al cordobés a Chinau, ¿no? El cordobés. Puede ser que en cualquier momento cuando nos atravescamos un poco, quizá un par de programas más adelante podemos llamarlo. Así sin que sepan, una llamada susceptible, así. Ajá. Y de pronto tiene que apelar y a ver si quién atiende, si el cordobés, el paraguayo o el chino. Ajá, sí, es cierto eso. Alguna vez lo hemos hecho. Alguna vez, no sé si escuchó usted el programa que pasamos el domingo pasado, aunque el jueves pasado. ¿Son programas? No, sabe que no. Programas viejos. No me pregunte qué estaba haciendo, pero algo estaba haciendo que cuando vi la tarde. No sé qué carajo. Ah, estábamos mandando la canción de Pamela para participar del festival. No, estaría escuchando a la señora Cristina, seguramente. El domingo no, pero el jueves estaba escuchando a Cristina. No, el domingo, no, el jueves, pero usted habla del domingo. Yo no, el jueves obviamente estábamos en la plaza, en la épica Plaza de Mayo, que siempre que se junta el pueblo, para ponerle más épica, hay lluvia, loco. Desde 1810 a ahora. Por eso no nos juntamos los domingos, porque son días peronistas, los domingos con mucho sol. Uh-huh. Y la lluvia puso épica. Usted sabe que la lluvia no duele en la multitud. Uh-huh. El calor de los cuerpos hace que la lluvia sea hasta una bendición. Y los chicos, que era 90% pibes, increíble ver 300.000 pibes. O sea, esa prensa puta que tienen los pibes, de que están en la falopa, que están en la esquina, que están choreando, que están haciendo... No, loco. Uh-huh. Son los que más prensa tienen, los que el sistema expulsa y después le saca la foto rebelándose contra ese sistema que lo expulsó. Pero hay un montón de pibes que están dentro y peleándola y juntándose y militando y conscientes y informados y formados y formando a otros pibes. Era emocionante ver cómo le sostenían el paraguas a los más grandes, cómo hacían barrera de contención cuando se vio un niño, como en el caso de Manuel, o un adulto mayor, para que la aglomeración no los aplastara. Uh-huh. Me pareció fantástico, la verdad que fue maravilloso. Yo, después de haber visto todo lo que vi por televisión, lo que mandó usted con su teléfono y todo lo demás, me parece que aprendí a comprender los textos. Aprendí algo de comprensión del texto, sí, sí. O sea que no hay más textarudo. No hay más textarudo, espero que espero confiado. En un momento pensé que era cierto toda esta mierda. Esta mierda que decían de que los pibes estaban todos perdidos. Habrá, como hay también algunos pavotes grandotes, ¿no? Como algunos ex ministros de Economía que se juntaron con Milei y compañía, pero todavía tenemos esperanza. Todavía tenemos esperanza. Escuche sí. Esto, por favor, Ojeda. ¿Saben que ustedes también se están olvidando de el malambo gitano, ¿viste? Porque los gitanos también bailan el malambo, ¿viste? Y también hacen de todo, ¿viste? Con esos tacos. Ajá, los gitanos sabían. Más bien debe ser Claro. El bailador flamenco. El flamenco, sí, señor. ¿Sabe por qué le cuento al amigo Oscar Manuel? Gitano, ¿por qué son gitanos? Porque vienen de Egipto y entonces le decían egiptano, ¿no? Siento como un chorrito que cae. Estoy haciendo pis. Ah, está bien. No, está bien. Yo pensé que era el Malbec de hace 13 años. De Egipto, ahí está, Egipto. Usted dice, me parece que no. Bueno, búsquelo, porque yo no voy a, con 30 años de profesión, no voy a estar tirándole fruta, le digo lo que escuché de un egipto. Lo que pasa es que tengo un amigo, uh-huh, que es un nuevo egipto, no lo voy a chavar, tengo, uh-huh, una gana de chavarlo, uh-huh, pero él me está escuchando, en este momento me está escuchando, aunque no diga ay presente, me está escuchando y lo estoy mirando fijo. Ajá. Y ha descubierto a los 72 años que es descendiente de gitanos. Ajá. Ha hecho toda una investigación al respecto. Es más, ha mandado emisarios, o el emisario le dijo: che, boludo, no te la dé de qué, porque venimos de acá. ¿De dónde? Incluso con la casa. ¿De dónde? No, de España. Ajá. De España. Pero bueno, son cíngaros. Y su idioma es muy yugoslavo. Habría que ver. Usted mientras averigua si se saca la duda, yo le voy informando que el origen de, según lo que dicen ellos, el origen, y han ido yendo por todas partes del mundo porque ellos no quieren una tierra, ellos quieren la libertad, ¿no? Y como venían de abajo de Egipto, o sea, nacieron en la India, pasaron por Egipto y ahí también hicieron sus campamentos. Los que venían por acá le decían, son, en vez de decir egipcios, son egiptanos. De ahí le quedó el apócope de gitanos, ¿no? Pero escuché a un muchacho de la comunidad gitana acá argentina por Radio Nacional, ¿no? Hablando de todo este tema, y me pareció realmente muy revelador. Este hijo de puta eran todos parientes de Sandro, acordate. ¿Verdad que eran todos parientes de Sandro? ¿Sabe qué? Hoy no lo puedo creer. Trajo el amigo Búfalo para compartir con la audiencia a la mañana al gitano Sandro haciéndonos el tema Wonderful World. Monstruoso. Ah, qué mundo maravilloso. ¿Sí? Yes, sir. No, precioso. El señor gitano. Sí. Bueno, Qué sí. mala señora Patricia, que dice que no puede utilizar hasta que se compre un nuevo teléfono, no puede utilizar los grupos de WhatsApp. Así que cuando venga la señora Rosana con el colombiano lleno de guita y lleno de ron, a lo mejor le puede traer un teléfono celular como la gente para que esta chica pueda estar en el grupo, ¿eh? No sabe, acá acaba de llegar un mozo. ¿Un mozo? Ajá. Sí. Traiga otro vaso, mozo. Me trajo una tortilla saltada, unas croquetas de espinaca y una pechuguita de pollo con salsa picante. ¿Ha visto? ¿Quiere saludar a la gente, Manuel? Salude. Arriba, hola a todos los oyentes de Música Nodita, gracias por escuchar. ¡Qué bonito! Ay, a esta altura el chino se hizo pis en los pantalones a esta hora. Y al chino que se mejore, porque toman el avión el sábado para venir a cuidar los peques. Ah, no te puedo creer, pero acordate sábado, que... El sábado 10, sí. El sábado 10 llegan acá a Córdoba a las 13 horas y nosotros cantamos en la Casa de la Patria, en el Instituto Patria acá de Córdoba, a las 17 horas. Ajá. ¿No? A las 18 horas, así que va a ser un día el sábado... Fantástico, como nos gusta a nosotros, porque nosotros nos aburrimos cuando estamos quietos, ¿viste? Y ahora que no podemos romper más la casa, no podemos hacer nada, nos quedamos sin terreno ya, Enrique. Ya no puede hacer nada. Estamos re aburridos, miramos por la ventana, no sabemos qué hacer, así que bueno, necesitamos ajetreo. Bueno, escuche, espere que el señor Matías Brutti Di Giorgio, hola, ¿está ahí? Sí, el señor Matías Brutti Di Giorgio, no sé si lo conoce usted. Sí, muy lindo. ¿Eh? Escucho. Escucho. Pero lo conoce, sí. Claro que sí, claro que soy Mati de San Luis. No sé, no dice, no contesta. Sí. Bueno, dice. En todos los programas está. Es sí, otro, como usted es un refutador de leyendas, que dice, es una de las teorías, es cierto, pero hay otras. Estábamos hablando del tema del gitanerío, ¿no? Y saludos desde Villa de la Quebrada en San Luis. Claro, ¿se acuerda? Que le dijimos, lo amenazamos de caerle en patota, hombre. Tiene el disco, la memoria, la RAM corta fracturada. Es más, en este momento están disfrutando de una hermosa estufa que la pusieron en marcha ayer. Y veo que su casa es grandísima, pero creo que le va a ir bárbaro. Así que a disfrutar de la secar. Bien. Bueno, la señora Rosana también ha mojado la chabomba con la aparición del querido Manu, ¿eh? Qué hermosura ese pequeño, dice la señora Rosana. Y María de Magda pone carritas de alegría, contento, frío y debe tener varios sentimientos juntos, la señora María de Magda. Bueno. Pues qué raro, porque no hay marrón, sí, pero más ron no. Ahí en San Luis se han quedado sin ron. Para que tengan tantas emociones juntos. Vamos a escuchar al Grillo Malbrán, San Juanino él. Yo no conozco, usted sabe que no conozco San Juan. Ajá. No conozco San Juan. Le mandamos un saludo al amigo Malugón, que es sanjuanino, Claro, claro. Y tengo un par de amigos sanjuaninos, pero bueno, tengo que ir. Bueno, Grillo Malbrán es un personaje de la vida pública, es un cantante callejero. Que la pasó obviamente muy mal, como todos los artistas, en la época de la pandemia, y que bueno, que ha tenido incluso la posibilidad de andar por los escenarios, pero eso implicaría dejar su familia, dejar su forma de vida. Entonces, él como que dicen, que ya por ahí son leyendas urbanas, que el chaqueño para vecino lo quiso llevar. No sé, yo el chaqueño no le veo el perfil de samaritano, a lo sumo de mecenas de alguien que le dé mucha guita. Disculpen si le erro, ¿no? Estoy en la etapa, estoy en el momento haciendo amigos con Ojeda. Debe ser uno, el Grillito Malbrán dice que es uno de los artistas callejeros más conocidos de San Juan. Nació en el barrio Güemes y dice que pasar por la peatonal de San Juan y no verlo al Grillito Malbrán es algo extraño. De hecho, muchos no concebimos ir a comprar algo al centro sin pasar por la silla donde él se ubica, en el cruce de Rivadavia y Tucumán, escuchar un par de temas y tirarles una moneda. Así que este hermoso personaje, esta rémora de los trovadores, de los cantantes, de los juglares, de los que llevan las noticias de un pueblo a otro, que son los artistas callejeros, vamos a escuchar una hermosísima tonada que se llama Tengo, y de un autor recontra inaudito, amigo de la casa, que se llama Daniel Giovenco, el autor de una bellísima canción que le hizo al queridísimo Jorgito Marciali, aquel cantante trovador mendocino que de emoción muere ante la tumba del Che, que se llama El Ángel Manchín, la pasamos. Ese que dice ese estribillo, que disgusto le va a dar cuando se entere que se ha muerto, que se le afogó la vida un compás y medio atrás. ¿Se acuerda que lo pasamos hace un tiempo? Me acuerdo, sí. Que gente llamó emocionada por haber escuchado eso, sí señor. Es una, bueno, esa belleza, el autor de esa belleza, es el autor de esta tonada que va a cantar este artista callejero, el querido Grillo Malbrán. Pieza vacía y tonadas que no vendo, una jungla de alimaña me va ganando el terreno y un grillo de mala suerte que me acompaña en silencio. Tengo un cuatro pa'l envido por si me grita la falta, tengo la mirada triste de la majuana vaciada, tengo un álbum de recuerdo que me sostiene la cama. No sé usted, comadre, pero tengo mañana, despacito me voy viendo, apañándole en sus mañas, despacito me voy viendo, cantándole una tonada, grito cuyano. Solo tengo un espejo que me devuelve mi cara, que me da mil pedacitos como si algo le faltara. Tengo el guarguero reseco, aquí no me invitan nada. Si me voy de serenata nunca lo encuentro en su casa, y me corren los vecinos porque mañana trabajan. En este mundo solito me acompaña la guitarra. No sé usted, comadre, pero tengo la esperanza de encontrarlo una mañana, despacito me voy viendo, apañándole en sus mañas, despacito me voy viendo, cantándole una tonada, ¡viva Cuyo nomás! Solo puedo ofrecerle un corazón angustiado, que encima lo tengo enfermo porque ha sido mal cuidado, y solo late de amor si no lo hubiera tirado. No sé usted, Fabiola, pero tengo la esperanza de encontrarla una mañana. Despacito me voy viendo, apañándola en sus mañas. Despacito me voy viendo, cantándole una tonada. Muchísimas gracias. El Grillo Malbrán haciéndonos esta tonadita, Tengo. Qué bonita, qué bonita. Una tonada medio híbrida, más pa' cueca que pa' tonada. Sí, bueno, vio cómo son estas cosas, que uno es muy tecnicista como para poder distinguir algunas cosas, ¿no? Pero el Dani Jovenko es un compositor nuevo y no son tan puristas. Uh-huh. Y esa melange que se arma en la cabeza de uno a la hora de componer hace como que aparezcan tópicos de distintos ritmos, pero está ahí. Lo que es indiscutible es el toque cuyano. Uh-huh. Esa afinación del diablo, sexta en re y segunda en do, ¿no? Que eso da esos acordes abiertos, esos arreglos que en vez de ser en primera y tercera o primera y quinta, es que la primera con una sexta corridita. Eso es fantástico. Tan difícil hacer eso, y ellos lo hacen tan naturalmente, qué bonito. Yo creo que el folclore cuyano tendría que ser ya ser, si no lo es, patrimonio cultural del mundo, ¿no? Uh-huh. Porque es muy diferente y muy difícil. Uh-huh. Muy difícil, no es fácil meterse ahí, ¿eh? Escúcheme, hay que muchas horas. Escúcheme una cosa, la letra muy bonita también, es el tema, y a lo mejor el que va a estar de acuerdo con lo que le voy a contar ahora es el amigo Harry, que está acá en Isla Norte, escuchando la radio, seguramente. Ahí en el Tigre, en el Delta, había un viejo que era un acumulador de aquellos, ¿no? Y tenía un lugar donde estaba dedicado a la compra-venta. Y se llamaba Tengo. ¿Por qué vos ibas y le decías, che, necesito un amortiguador para Renault Gordini modelo 63? Tengo, ¿no? Él tenía, ¿no? Y con lo que no vendía, hacía veladores. Así que tenía una máquina de cortar el pasto que lo único que le había puesto era el portalámpara. Y así cosa, un ancla tenía el portalámpara. O sea que lo único que hacía era portalámpara, veladores. Bueno. ¿Con quién estaba usted ahí? ¿Vendía algo? ¿Eh? No, y vivía de eso, este hombre. Vivía de eso. El amigo Harry, que vivía en el Tigre también, creo que en el Delta. Qué lindo lugar ese. Qué lindo lugar. Unos mosquitos y no más. Bueno, tengo un mensaje que quiero aclarar alguna cosa, no sé por qué. Bueno, la señora Silvia Pons dice: uy, ese mismo sábado 10 festejo mi cumpleaños. Bueno. ¿Qué problema? Silvia, no hay manera que zafe de ir con nosotros en patota, porque tenemos que hacer roncha, a escucharnos La Casa de la Patria en Córdoba. No hay otra. Está lindo, así que Chela. Tenés que venir cagando y armar la torta para el cumpleaños que nos vas a hacer a todos. Está lindo el lugar ese donde van a tocar, che. No lo conozco, che. Ajá. Bueno, acá es lo que quería aclarar. María de Magda dice: Jacob es gitano judío. ¿Y qué? Es un lujo. ¿Qué sé yo? Yo creo que Jacob es judío por adopción, porque yo creo que creen en algún punto que el judío está un gradito más arriba que el gitano, mirando de una mirada peyorativa, racista y totalmente discriminadora. Uh-huh. Pero yo cuando veo un judío, yo cuando me imagino en la cabeza la performance de la imagen de un judío, lo veo bastante esmirriados. Cabeza chiquita, una barbita, ¿no? Incipiente, unos bucles, nariz medio aguileña. Uh-huh. Creo que esa es la fisonomía de la característica de los judíos. Contrario a un cabezón, sin pelos, lampiño, que habla con voz así. Entonces yo creo que se acaba de develar el misterio que tan confundido nos tenía cuando él decía que era Stein de la comunidad Moishe. Yo creo que es íngaro. Es íngaro. Bueno, íngaro es el nombre italiano del gitano, pero yo me acuerdo, bueno, para el caso es que Gabriel Levina, ya sea judío, gitano o tartamudo, no puede ser presidente. ¿Por qué trae esa gente acá? Bueno. Este programa adolece, por suerte, de toda esa gente. Gracias a Dios, sí, pero no adolece de mí que puedo hacer estas reflexiones. Escúcheme una cosa, un cuento que me contó un amigo, también judío, gran amigo mío, con un humor impresionante. Decía que en el Central Park había un negro bien afrodescendiente, como le gustan llamar a los norteamericanos, ¿no? Leyendo un libro en yiddish. Bien negro, africano, pero leyendo un libro en yiddish, ¿no? O en hebreo, ¿no? Y pasa otro judío que parecía rabino, lo mira y le dice: ¿no te alcanzaba con ser negro a vos? Encima negro era judío, ¿viste? Para yanqui. Y acá pasa lo mismo. los puntos de, para la discriminación, no quería, le faltaba que se pusiera una cosa, una, ¿cómo se llama esa sábana que tienen los musulmanes? Claro. Bueno, nada. Claro, o que sea comunista, qué sé yo. Bueno, acá pasa lo mismo, judío y encima el gitano, ¿qué más puede pedir, pobre? Bueno, tenemos una gran la cantidad. A mí me gusta, uh-huh. Yo creo que una de las maneras de vencer la discriminación es cuando uno se ríe de uno mismo, ¿no? Uh-huh. Y me encanta el humor Moyse. Es majestuoso. Son fantásticos. Hollywood está lleno de ese humor. Bueno, si vemos Todo sobre mi madre de Woody Allen, es una apología a eso. Uh-huh. Uh-huh. Qué fantástico, son fantásticos, son un pueblo fantástico. Bueno, uh-huh. Tengo el agrado de presentarles a Geray Rodríguez. Este cantautor canario me lo presentó Rafael Amor. Me pareció impresionante, me pareció un descubrimiento cuando lo conocí allá por el año 2008-2009. Maravilloso, además, estuve escuchándolo, me harté de escucharlo a Geray Rodríguez. Es un decidor, es el equivalente de nuestros payadores, pero con una contundencia en el verso mucho más afinada, ¿no? O sea, nuestros payadores se conforman con rima consonántica y vamos con eso. No importa si lo que digo es una boludez, pero mientras rime, zafa. Uh-huh. En cambio, Geray Rodríguez, no. La verdad que no. Tiene un verso contundente. Y encima, nosotros payamos en octosilábicos. Y ellos en décimas. Uh-huh. ¿Sí? O sea, en dos divisiones de cinco sílabas, que es bastante difícil. Uh-huh. Sobre todo para el castellano, nosotros hablamos en octosilábicos. Uh-huh. A menos que payemos. ¿Cómo? A menos que payemos, la payada. Octosilábica. Uh-huh. También. Sí, sí. En el cielo de las espinas, en el campo de las estrellas, en el medio de mi pecho, no sé qué era. ¿Entendés? Papará, para papá, papará, para papá. Pa. Sí. Eso es, ahí cae la acentuación, taratara, y contás son siete sílabas, son ocho sílabas o siete con acentuación aguda. Pero las décimas no son fáciles, tenés que tener mucho adiestramiento. Creo que tenés que adiestrarte a la cosa, ¿no? Uh-huh. Entonces vamos a escuchar dos canciones de él, todo en décimas, y van a ver la contundencia y la política exacta que tiene en sus palabras. La primera es un chascarrillo a los que quieren adelgazar, mezclado con algunas cositas que tienen que ver con la macroeconomía mundial. No es ningún boludo, o sea, aprovecha la sorna también para meter su bocadillo. Y la segunda, que vamos a escuchar, que la vamos a escuchar separado, si le hacemos la autopsia la primera, se llama País sin Paso, donde todo me mandaba que editara y pusiera nada más, pero lo que dice al principio es tan lindo y contundente que me llevó eso que dijo, me llevó a leer la historia de las Islas Canarias, y la verdad que no la tienen fácil. Son los africanos en Europa, porque están a la altura de África, de África del Norte, pero sin embargo siguen dependiendo de España, ¿no? Uh-huh. Pero cuando es por conveniencia son del hemisferio norte, pero a veces son del sur. Estos son más y son más hermanados de las islas que tiene enfrente, por ejemplo, de Puerto Rico y de Cuba, que de España misma. Es una cosa maravillosa lo que es incluso la historia de esas ocho islas que hacen todo el conjunto de islas de las Canarias. Así que para adentrarnos un poquito en toda esta temática que no es fácil, pero que es linda, vamos a escuchar a este trovador canario que se llama Geray Rodríguez. Casi no puedo agacharme ni subirme la bragueta. No he encontrado la receta que me haga perder peso. Yo siempre inicio el proceso, pero me siento tan mal y al final digo total, el lunes que viene empiezo. Y los lunes soy puntual, desayuno poco y sano, algún bocado liviano rico en fibra y pobre en sal. a media mañana igual, nada de pan ni de queso. Y hoy día me peso y si no he bajado nada, doy la dieta por zanjada. Y el lunes que viene, me comentaron que había una dieta de una sopa y que existía una tropa de gente que la comía. La quise probar un día para ver lo que era eso, pero una sopa sin hueso ni fideo está completa. Yo dije, cambio de dieta y el lunes que viene... Otra vez fui al endocrino, qué visita inoportuna, porque casi sufro una sobredosis de pepino. Me quitó lo más genuino de la dieta que profeso, y yo, traidor y confeso, no puedo, le dije un día. Ya sé que dieta es la mía, y el lunes que viene, para bajar la barriga, ejercicio quise hacer, aunque es difícil correr sin que nadie te persiga. Estaba de la fatiga y del hambre yo tan preso, que al almorzar me tropiezo con lo que prohibido está. Y entonces digo, ¿qué va? El lunes que viene. Y así va nuestro planeta, y esto ni es broma ni es chiste. Mientras medio mundo insiste en querer ponerse a dieta, el otro busca la meta de acostarse alimentado. Los pobres nunca han pensado en dietas ni en endocrinos, por eso nuestros caminos tanto nos han separado. Canarias sabe bastante de angustia, llanto y pobreza, y también de la tristeza íntima del emigrante. Demos un paso adelante y luchemos por cambiar este planeta dispar. Preparémosle el futuro. Cualquier lunes, lo aseguro, es bueno para empezar. Y lo de mi dieta es difícil, no estoy tranquilo. Y lo de mi dieta es difícil, no estoy tranquilo. En tres meses bajo un kilo y en un día subo tres. Pruebo una y otra vez, pero a comer mal regreso. Y si alguien está obseso en bajar lo que subió, que haga lo mismo que yo, que el lunes que viene. Gracias. El lunes que viene empiezo, como tantos hemos dicho lo mismo, un tema que quiere que le diga la verdad, y no se enoje conmigo. Me pareció que era más octosílabo que endecasílabo esto, No, hágale la autosa, son de casílabo. Nada más que hacen el descanso cada cinco, ya estaba escuchando recién cómo hacer para componer así, ¿no? Es más, me trajo automáticamente a lo que son las murgas gaditanas. Uh-huh. Escuche la murga gaditana, el carnaval gaditano, esa murga que el otro día, la última, inaudito que hicimos, había venido por primera vez a Uruguay. Uh-huh. Y de ahí arranca la tradición de los tablaos uruguayos, donde las murgas, en vez de andar transhumando por las calles, se suben a un tablao y hacen su propuesta artística. Busque por ahí cualquier ejemplo de carnaval de murga gaditana y es la misma melodía, la misma cadencia. Y agarre cualquier verso, cualquiera de los versos que escuchamos, incluso analícenlo en el próximo, como vas a ver, y son decasílabos perfectos. Hacen descanso cada cinco. Nosotros hacemos el chorro de uno. Hagamos una cosa. El chorro de una. Fíjate que hablamos así, Enrique. Uh-huh. Te acabo de decir, hacemos el chorro de a una. Te tiré ocho sílabas ahí, ¿no? Uh-huh. Uno que por ahí está acostumbrado a componer, ya automáticamente cuando la cabeza empieza a trabajar para hacer una composición, es muy difícil romper la autosilábica. Sobre todo si uno compone primero la letra, ¿no? Si por ahí tiene la melodía, bueno, la melodía manda cierta métrica en función de los versos melódicos. Tiene que ver un verso musical, un discurso, una letra, ¿no? Pero cuando vos te pones a escribir sin tener una melodía que te fuerce, escribís en autosilábico, te lo puedo asegurar. Bueno. En cambio ellos no. Ellos hacen más cortita. Para, papá. Para, papá. Pa, pa. Es 11. Ese soneto, claro, es un soneto. Bueno, pero eso depende de la acentuación. Claro. La acentuación. Claro. Acordate que la acentuación agrega o quita una. Bueno, por eso hagamos una cosa. Porque veo que escuchar este programa no es fácil, porque encima usted le da tarea para la casa, para el hogar, y después le hace andar con el dedito tocando el pianito para contar las sílabas. Dejémonos de jorobar. No me dan bola, ninguno. Usted me da bola. No, usted yo le digo, haga una cosa. Escuche el tema. El botón ahora y no se acuerda de mí hasta el jueves que viene. Y porque usted me llama y me acuerdo de usted, si no, escuche, agarre ese tema que pasó recién, el lunes empiezo, que tantas veces ha prometido usted que iba a dejar de fumar el lunes y todo lo demás, y cuéntele con la teclita a ver que son octosílabos, no me joda, y las que tienen siete sílabas. Son décimas. Bueno, está bien. Pero no sea porfiado. Bueno, tenemos otro tema más, después tengo mensajes para usted. Bueno. No. Mande los mensajes porque el tema que viene hay que escucharlo con mucha atención, sin estar expectante a lo que viene en los mensajes. Déjale con los mensajes. No sé qué le han hecho sus ojos, pero la señora Silvia Pons dice, bueno, lo paso al domingo, así los acompañamos el sábado. A la miércoles. No cualquiera tiene este tipo de amistades, ¿eh? Esos son amigos. ¿Qué venía acá vos a 2.000 kilómetros a hacerte el querendón? Ajá. Esos son amigos. ¿A cuánto está ella? A 5 minutos. Ah, bueno, está bien, porque se joda. Se joda ella. La distancia nos redime. La señora Silvia Pons dice, la señora María de Magda dice, es Calé, supongo que Calé es el gitano de España. Ajá. Así le llaman al gitano de España, descendiente de los romaníes. Por ahí viene la mano. Dice, el judío Stein, que Stein significa piedra. Stein, ya. Justo, la cabeza tiene así ese guacho. ¿De piedra? Obvio. Ajá. ¿Cómo anda usted, bien, che? Sí, ¿no? El judío Stein, o sea, la judía, y el café de Tarifa. ¿Cuántos códigos secretos que tienen ustedes? Buena música. Hace falta realmente. No, pero la música no es nada, sino que tenemos una audiencia de lujo. Una audiencia de lujo, ¿no? Bien. Nos enaltece. Bueno, perdón. Dale. ¿Usted alguna vez fue a comer a Amaranto? ¿Lo conoce a Carlitos Santa María de Amaranto? Él tuvo un restaurante mucho tiempo en las Canarias, ¿no? Y creo que el abuelo es de la zona y era de Morocco, de Marruecos. O sea que no estará escuchando porque se fue a Jujuy, pero le voy a decir que escuche este programa que va a estar grabado porque se va a emocionar, ¿no? Y sobre todo con el tema que viene ahora también. Este tema, presten atención al tema, que está perfectamente escrito en decasílabos, pero presten atención lo que él dice, ¿no? Que en un momento dice, estamos más hermanados de Puerto Rico que de España, ¿no? Y aparte habla y del son cubano o de la musicalidad cubana, y es tan instruido, por lo menos tan pertinente a lo que hace, que dice, esto pasa incluso por las milongas del sur del continente, habla de nuestra milonga. Uh-huh. 10.000 kilómetros. Escucha, cuando empieza el tema, hay una especie de, debe ser una especie, como la vihuela nuestra vieja, algún instrumento así me suena, ¿no? Uh-huh. Alguna cítara, alguna cosa así, muy arranca con una melodía más abolerada, ¿no? La melodía la introducción del tema es abolerado, es una cosa que tira para ni siquiera para un son cubano, tira para un bolero, pero después despacito se va metiendo en la milonga sureña nuestra. Es muy bonito, es muy bonito. Vamos a escuchar se me atragó un maní. Es pute, pute. Dos maníes. Es pute. Aguante. ¿Pero usted escucha, puta o no es puta? Soy las dos cosas. Ahora sí, dime un segundo. Sí. Ahí pasó. ¿Qué cosas son esos maníes que uno con los pocos dientes que tiene quedan reducido a la mitad de lo que tendría que quedar reducido? Pero si le saca la cáscara, es más fácil de comer. Es que los compro sin cáscara y los pago una fortuna, pero igual, loco. Porque normalmente cuando uno mastica un maní tiene que quedar, qué sé yo, me imagino, reducido a 20 veces su parte. Y uno lo parte en 4 o 5 y cuando traga, tiene la raspadera. Bueno, vamos a escuchar País sin paso al frente, por Geray Rodríguez. Vamos. Yo quiero cantarles ahora unas décimas, hablando precisamente de lo que decía antes Eduardo. Es curioso cómo en esta tierra nuestra, tan acostumbrada a hacer la maleta, otra vez estemos teniendo que hacer la maleta. Que haya tanta gente que tenga que irse hoy en día, ¿no? Nos dijeron que nos formáramos, que estudiáramos, que nos preparáramos, y ya ven, la juventud quizás y la generación más preparada está volviendo a tener que hacer la maleta. Aquella maleta de la que hablaba Pedro Lescano, ¿se acuerdan? Ya tengo preparada la maleta, una maleta grande, de madera, la que mi abuelo se llevó a La Habana, mi padre, a Venezuela. Pues esa maleta, por desgracia, están obligándonos a hacerla otra vez. Y como uno ama tanto esta tierra, a veces le tiene que decir lo que no quiere oír. Yo siempre pienso, que quien nos quiere es quien nos dice lo que no queremos oír. Ya tenemos bastante gente que nos diga lo que queremos oír. Y como yo amo profundamente esta tierra e intento encontrar en ella las respuestas de la vida, pues quiero contar estas décimas que se llaman País sin paso al frente, con mucho cariño para todos ustedes. Por aquellas cosas también de unir lazos con otros países, Jorge Mendoza va a tocar ahora el 4 de Puerto Rico, la isla de Puerto Rico, otra isla con la que tenemos tanto que ver. Y para que ustedes vean cómo son estos de los lazos, voy a cantar 4 décimas en decasílabas, en un estilo de 6 milongas, que es originario del sur del continente, pero que se atraviesa del género y del aire puertorriqueño. Así que vamos a hacer esa unión, que es muy, como muy americana, pero la temática es profundamente canaria, porque es un canto a estas islas de ustedes y mías que tanto queremos, y que como queremos tanto, tenemos que... Y queremos ver de otra manera, con mucho cariño. Yo vivo en un país hay argumentos que son vanos y algunos por desgracia se han creído. Con odio hay argumentos que son vanos y algunos por desgracia se han creído. Infelices, por no decir fanáticos y brutos, que ven la diferencia de los frutos y no que son las mismas las raíces. País sin paso al frente, en la voz de Geray Rodríguez. Qué bonito esto, qué bonito. Escuche, Ojeda. Hola, yo le aclaro que soy también descendiente de los moros. Y estuvieron 600 años echándonos de España. Capaz que andamos con gitanos por ahí. Claro, de todas partes los han echado y bienvenido sea, decían ellos, porque ellos, su tierra es la tierra entera, no un pedazo nada más, ¿eh? Así que chino, cordobés, ¿qué más era este muchacho? Y ahora gitano. Paraguayo. Paraguayo, sí, también. Ahora gitano, lo parió. Madre de Dios, es una multitud, ¿ve? Uno quiere tener un montón de amigos, mirá si lo hubiese encontrado Roberto Carlos, que quería tener un millón de amigos, con este solo ya se cumple su deseo. Ya, saca la meta. Vos sabés que, volviendo a Gerais, me tomé el atrevimiento de transcribir un par de versos decasilábicos, y dice, el que más me gustó, dice, yo vivo en un país desubicado, que vive en un rectángulo que viaja y que según los mapas sube o bajo, sube o baja, o está en el continente equivocado. Yo vivo en un país que han destrozado algunos que se creen con el derecho, los que por él se dan golpes en el pecho, porque en el pecho llevan la cartera, y mientras su país se desespera, están como los buitres al acecho. Yo vivo en un país que han dividido, echando a pelear a los hermanos, con odios y argumentos siempre vanos, que algunos por desgracias se han creído. Yo vivo en un país que han escindido haciendo un homenaje a sus deslices. Algunos ignorantes, infelices, por no decir fanáticos y brutos, que ven la diferencia de los frutos, no son y no saben que son las mismas las raíces. Es una bestia escribiendo este hombre. Impresionante, ¿eh? Es una bestia escribiendo este hombre. Por eso le digo, cuando Rafa me lo presenta, digo, qué belleza, es una... Escuchen a Geray Rodríguez, no hay ningún desperdicio, nada. Es una cosa que va al hueso derecho y encima lo hace bien. Y bueno. Es un buen momento para recordarle a la gente que tenemos un blog por ahora y va a seguir siendo por mucho tiempo más un blog, que es www.radiomalón, todos juntos, sin acento, .blogspot.com. Ahí usted se mete, hay un apartado a la izquierda que dice música inaudita. Usted oprime ahí la tecla y lo lleva directamente a un archivo donde están todos los temas de cada semana. E inclusive después que terminemos vamos a subir también ahí el programa completo. Así que si usted no quiere andar buscando por internet la música que toma toda una semana, Daniel, en seleccionar para música inaudita, ahí tiene ya todo cocinado, ¿eh? Los temas que le ha gustado lo puede bajar directamente. Sería bueno. Y sería fantástico que vayan armando una carpeta en su computadora, si lo que tienen, y que escuchan ahí, para ir bajando esas cosas, porque la verdad que son cosas muy, esto es muy difícil de conseguir. Uh-huh. Son cosas que por ahí que no sean tan efímeras, ¿no? Que no pasen y quedan en el éter del jueves y para el viernes ya no suena más. Uh-huh. Yo creo que estos son autores que lo tenemos que tener cerquita de la mano cuando la noche se pone oscura y la niebla invade y uno no sabe para dónde está la luz. Volviendo a leer un verso de esto que dice: yo vivo en un país que han dividido, echando a pelear a los hermanos con odios y argumentos siempre vanos que algunos por desgracias se han creído. Yo vivo en un país que han escindido haciendo un homenaje a sus deslices. Algunos ignorantes, infelices, por no decir fanáticos y brutos, que ven la diferencia de los frutos y no ven que son las mismas las raíces. Eso es fantástico. Bueno, recordemos también la guerra civil española, que de eso se trata también, cosa que las grietas, por más que terminen las guerras, siguen presentes por demás, ¿no? Lo mismo ocurre acá cuando uno de estos sátrapas que intentó cometer un magnicidio, en uno de sus chats con alguno de sus compinches dijo: lo que queremos es que se haga una guerra civil. La guerra civil lo que hace es limpiar y permitir todo lo que no se haría en una democracia común y corriente. La señora María de Magda... Bueno, aparte porque saben que en ese plano de hechos ellos tienen la de ganar, porque ellos siempre portaron la pólvora y portaron el silencio y la obsecuencia de los que le creyeron, y nosotros siempre aportamos el pecho y las balas y la sangre, ¿entendés? Entonces, en ese plano saben que tienen la de ganar, quieren llegar a ese lugar, porque ahí es donde ganan. No hay que dejarles, hay que seguir militando con la palabra y nada, que quiere oír que oiga, diría la compañera Evita. María de Magda dice que Hugo dice: un ron, por favor. A ver, un médico ahí, no sé, un ron, por favor. Obvio, la audiencia de lujo, porque en este inaudito todo es de lujo. Todo esto lo dice Magda para ver si usted se apiada de Hugo y le lleva un ayatebo de ron. Sí, decirle que sí, igual a vos. Estamos en eso. Estén esperando, ya el 25, el ángel mediante, estamos de vuelta el 25 de junio. Ajá. Y vengan todos a buscar el ron que les corresponde. No, yo espero que venga la señora Rosana con el cogotudo lleno de guita y que tiene una isla privada por ahí. Se lo merece la Rosana, no se lo merece la Rosana. Ponele. Un voto aquí. Bueno. 22:58, vamos tarde, vamos llegando a un homenaje que hace rato incluso Marito Agustín, el cumpa de Esquel, un par de veces que yo puse alguna música que tenía que ver con el nuevo canto, con la música litoraleña, pero no tan maceta, con melodía, con más sentimiento que histeria y con letras. Me dijo, el Rodolfo Regúnaga. Y bueno, hoy traemos al Rodolfo para cerrar el programa. Este gordo genial, nacido en el 50 y se nos fue en el 2005, con apenas 55 años, nacido en Paso de los Libres, Corrientes. Desde los 4 años llegó con sus padres y hermanos a Curuzú-Cuatiá, y a los 12 ya formó un conjunto que comenzó en el colegio, que llamaban Los Estudiantes. A los 17 se radica en Corrientes e integra el conjunto de música pop, Los Pokers. A los 19 años formó junto a otro músico, un seleccionado de varios grupos, y así nació Mantra. Busquen Mantra, van a ver qué bonito que es. Obviamente, todo haciendo una evaluación en el tiempo y en el espacio donde se formó esto, ¿no? Si ponen mantra solo le van a aparecer mantras hindúes, cómo rezar, ahora no tiene nada que ver con el yoga. Pongan mantra, pongan música, pongan Rolf Regunaga para tenerle más elementos al algoritmo como para que lo encuentre, y van a encontrar un montón de cosas bonitas de mantra. En la década del 70 se traslada a Buenos Aires y comienza a componer sus propios temas. Actúa en diferentes boliches de la ciudad como ser Mau Mau. Mau Mau, sí. Claro, aparte era el boliche preferido de Isidito Cañones, ¿o no? Sí, por supuesto que sí. Estamos hablando hace mucho tiempo atrás, ¿eh? Yo no llegué a ir, era muy chico. No, se enteró por habladuría. No, mis viejos, en serio, no. En serio, no. Claro, no, obvio. Eso era... En el 80 lo han cerrado. Claro. A Mau Mau. Uh-huh. Además de comienza su gira en el exterior, Colombia, Puerto Rico, México, Costa Rica y Uruguay. Por el año 76-77, un primo de Antonio Tarragorros, Miguel Ángel Tapón García, le comenta que Antonio tenía una propuesta para él. Como resultado de los 27 años hacia su desaparición física, Rodolfo trabajó con Antonio Tarragorros grabando y viajando por el país y por el mundo. Y con el revolucionario sonido nuevo del folclore correntino. Ese folclore que después lleva adelante Teresa Parodi, el Pocho Roche y tanta gente que hizo un chamamé, no tanto de bailanta y no tan recreativo, sino que por lo menos contara las costumbres y describiera los lugares donde se gestaba. Así que vamos a escuchar del querido Gordo Regunaga el primer tema, que es un tema que yo ni sabía que era Regunaga ya cuando tendría 13, 14 años, y lo gritaba a peor de lo que grito ahora, porque me maravillaba. Es más, el para mí el marisco existía en el mar, uh-huh, únicamente. Y evidentemente también existe en el río, porque él va mariscando en el río. Es una belleza de canción que se llama Yo voy mariscando, por Rodolfo Regunaga. Anda escarchando la luna el lomo cimbrante de mi pajonal. Cuando la noche silente se tiñe de duendes, si chista el suindar, entonces yo voy mariscando, canoa y remo, yo voy mariscando. Susurra las viejas historias que supo contar el Vasco Barnidio Sorribes en noches de lluvia allá en Curuzú. Recuerdos, yo voy mariscando, canoa y remos, yo voy mariscando. Recuerdo que Taita los mil secretos me enseñó, la huella del carpincho y las costumbres de lavar. Cuando sea el tiempo, sabrá mi cachorro, la huella del carpincho y las costumbres de lavar. La huella del carpincho y las costumbres de lavar. Presagio pombero que habita el estero, piel de yarará, sarandí, santerutero, lo lagunero, quilla y yacaré, el cuero. Yo voy mariscando, canoa y remo, yo voy mariscando. Doctoral me me susurra las viejas historias que supo contar. El Vasco Barnidio Sorribes en noches de lluvia allá en Curuzú. Recuerdos, yo voy mariscando, canoa y remo, yo voy mariscando. Recuerdo que Taita los mil secretos me enseñó, la huella del carpincho y las costumbres de lavar. Cuando sea el tiempo, sabrá mi cachorro, la huella del carpincho y las costumbres de lavar. La huella del carpincho y las costumbres de lavar. Yo voy mariscando, yo voy mariscando en soledad. Yo voy mariscando, yo voy mariscando en soledad. Yo voy mariscando, yo voy mariscando. Qué bonito, qué bonito. Yo voy mariscando, Rodolfo Regúnaga. Y Danielito, le digo que el señor, bueno, tenemos varios mensajes. Oscar Manuel Paso dice que no es él, sino que también yo sabía que tenía una personalidad femenina. Hola, soy Pato. Quisiera saber cómo se llama la música uruguaya que pasaste. Muchas gracias. ¿Va a contestar? Bueno, el señor Mario Agustín Parada dice: qué grande, Rodolfo. ¿Usted sabe si un Regúnaga o Regúnaga, que era bajista y arreglador de los Saloncitos a mediados de los 90, sería hijo o hermano de él? Vamos a preguntarle, bueno, al señor Ojeda. Ahí vamos por parte. Primero, Pato, se llama Mochi. Nada más que esa Mochi sería Mocchi, es con doble C. M-O-C-C-H-I. Es Le Autore Uruguayé. que hace el tema Vecinos, muy lindo. Todo su trabajo, ese trabajo, mañana será otro disco. Uh-huh. Mañana será otro disco. Sí, creo que se llama así. Precioso, el título es maravilloso. Así. Muy inteligente. Beso. Muy inteligente. Mario, ¿qué preguntaba Mario? ¿Usted sabe si un Regúnaga, que era bajista y arreglador de los Saloncitos a mediados de los 90, sería hijo o hermano de él? Sí, Julito. Uh-huh. No, Julito Regúnaga, sobrino. Uh-huh. No se olviden que junto con el cantante de los Eagles y Phil Collins, el Gordo Regúnaga, uno de los raros casos donde el instrumento del cantante era la batería. Uh-huh. Uh-huh. Rodolfo tocaba batería únicamente, ¿sí? Mirá vos. Julito tocaba bajo, acordeón. Ajá. Y es sobrino de Rodolfo, ¿sí? Rodolfo tocaba batería, al igual que Phil Collins y al igual que el cantante de los Eagles, que no me... El de Hotel California, ¿se acuerda? Sí, cómo no acordarme. Señora Rosana se hace la que como perro que volteó la olla, dice, watch, con ese tema de que se tiene que traer un gordo, tiene que ser gordo, millonario y colombiano, ¿no? Y que tenga una isla para él solo. Bueno, y dice, muy bueno, como siempre, hoy ahuyentando la tristeza, abrazos y hasta el próximo. Ya cerró el boliche, se las tomó la señora Rosana, así que en vano es adularla. Bueno, todo suyo soy, le pertenezco. Bueno, no hay ninguna pregunta más. Seguimos con el último tema que me encanta. Canción interpretada por muchos, pero me parece que en la presencia artística del Rodolfo es única. Es un chamamé un poquito más aceleradón, no tan guaraña, que como yo voy mariscando, ¿no? O rajío doble, habría que analizarlo, ¿no? Es un rajío doble, bien. Es una cosa un poquito más sanguínea esto. Se llama Vengo de Sangre India y para mí es una maravilla de tema, así que lo compartimos. Yo vengo de donde el río besa con fuerzas la playa y de donde los dorados son los ríos. las aguas. Yo vengo de tierras negras, selvas color de esperanza, donde la luna es inmensa y el sol de enero te abraza. Paso de la patria allá perdida, flora de mi tierra correntina, sabuca y glorioso de mi historia, y hoy dulce recuerdo en mi memoria. Sangre india, soy pescador por herencia, y mis noches en tu río son mi única riqueza. Yo vengo de un canto antiguo, de la punta de la lanza, de la piel al aire libre y el orgullo de una raza. Paso de la patria allá perdida, flora de mi tierra correntina, zapuca y glorioso de mi historia, y hoy dulce recuerdo en mi memoria. Bueno, ¿cómo termina con ese acorde? Me quieren volver loco. Abiertito, qué bonito. Bueno, esa es autoría. El tema anterior era el Pocho Roach, uh-huh. Mariscando. Creo que melodía de Tarrago Ross. Pero esta belleza es del Rodolfo. Bastante enérgico, ¿no? Muy una maravilla. Qué bonito. Ya lo dijo el amigo Rojo, ¿eh? Qué bonito todo esto. Bueno, amigo Danielito, gracias por todo el trabajo, por realmente esto es una catedral y una universidad. Todo esto junto en una hora o dos horas que dura este programa, todas las cosas que uno aprende, inclusive nos deja las ganas de seguir investigando, ¿no? Eso sería bonito. Para hoy es ya del Rodolfo, sabemos, lo conocemos, pero Gerard Rodríguez, no se lo pierdan, por favor, busquen a Gerard Rodríguez, pónganlo en los programas de radio, aquellos que tienen programas de radio, esas cortinas musicales, son bajadas de líneas de las que valen la pena, ¿no? Donde nos toca todo y donde no genera grieta, no enaltece diferencias, sino que más que nada empieza, digamos, a hacer notar las coincidencias que tenemos entre nosotros. Así que está bueno esta gente. Bueno, Jumpa, esperando el tema del operador, con qué nos va a sorprender, y mandándole un abrazo enorme y que haya parado la lluvia. Sí, creo que está en eso. Yo no sé si le va a gustar, había preparado un tema de quien nos dejara hace muy poquito tiempo, ¿no? Danielito Toro, así que, pero lo vamos a dejar para mañana a la mañana, que no estuve toda la semana, no le rendí ningún homenaje al Toro, pero bueno, tengo otro tema para sorprenderlos. No, déale a Daniel Toro, fantástico compositor, hermoso, aparte cantante de la gran puta, no hay nada despreciable, así que si de mí depende, por favor, ponga algo de Don Daniel Toro. El 25 de mayo se nos ha ido, nació en el 45, se fue en el 23, así que y nos ha dejado un montonazo de música. Pero bueno, no, tenía otra cosa para mandarle, así que después capaz que sí, capaz que no, uno no sabe. Danielito, entonces, ¿cuándo estás partiendo vos para... Yo todos los días te pregunto lo mismo porque no tengo memoria. ¿Cuándo estás partiendo para Colombia? Estamos yendo el martes 13. Elegimos ese día porque obviamente los pasajes estaban más baratos. Ajá, sí, me imagino. Imagínense, en serio. O sea, mucho más barato, ¿eh? No te puedo por creer. Por suerte siguen habiendo, brutos, ¿cómo se llama? Esotéricos, que se amontonaron todo. O supersticiosos, ¿no? 14, uh-huh. Claro, se amontonaron todo el miércoles 14 y nos dejaron un pasaje de casi $200 más barato para el martes 13. Así que estamos partiendo, Chel Ángel quiere el martes 13 y pegando la vuelta el domingo 25, justo para votar aquí en Córdoba, por la lista que representa al Frente de Todos de verdad. Ajá. No está este peronismo cordobés que se alía con radicales y con el PRO, y que ya no se sabe quién carajo son. Ajá. Juez empezó siendo kirchnerista, ahora es radical, va por el PRO, de Loredo, no sé qué era peronista, ahora no sé por dónde va, y el otro ya llora, es una melange. Pero bueno, por suerte apareció una lista, creo, en Córdoba, así que vamos a darle por ahí. Está un chico, creo que sin gracia de apellido. ¿Cómo se llama? A ver, D'Alessandri. D'Alessandri. Sí, D'Alessandri, me parece. A ver, ya lo busco, si usted me tiene un poquito de paciencia. Pero sí, mientras tanto le digo que yo el domingo tenemos acá las internas peronistas en Lago Puelo. Ah, sí. Sí, internas peronistas únicamente. Sí, internas peronistas. Iban a ser tres, pero parece, o sea, que no son... ¿No hay plazo? ¿Eh? No, internas peronistas. No hay... Internas peronistas, no. Va... Lago Puelo, o en toda la provincia. No, Lago Puelo, Lago Puelo. Lago Puelo va Carola, bien, Carola Salguero va con una lista acompañada por... ¿Se acuerda la otra? El amigo Ricardo Velázquez como viceintendente. Pero Ricardo Velázquez no era trosco, el amigo Velázquez. Pero justamente eso que estás hablando, en el Bolsón, el concejal peronista del peronismo va ahora con Cambiemos. Así que imagínense cómo son las cosas. O sea que ya lo que antes era ya no es, Danielito, ya no es. Bien, yo leí cuando niño, por allá por el 82, un libro que no me olvidé nunca, el apellido de este culiao, que se llamaba Marluquer. ¿Quién se puede llamar Marluquer? No sé. Se llamaba Marluquer Fernando de la Mora. Ajá. Y don Marluquer escribió un libro que se llamaba El Crepúsculo de las Ideologías. Ajá. Y yo creía que iba a ser imposible, porque es prácticamente imposible. Uno, la ideología es la brújula para que uno, hasta inconscientemente, como acto reflejo, agarra para un lado o para el otro en diferentes circunstancias. Uh-huh. Y por lo que me voy a decir, Marluquer tenía razón. Marluquer si tenía. Alguien... Y el crepúsculo, sí, también, que no tiene nada que ver con los pelos crespos de ninguna parte del cuerpo. Sí, señor. No volvemos a hablar. Viste que todo es un círculo, empezamos a hablar de Lupita al final. Y ahora sí, por hermano, eso. Bueno. Suerte entonces, no sé por qué me va a votar el domingo, por menos peor. Está Marqués, bueno. Marqués con Zurita, la otra lista, y Iván Fernández, porque había tenido algún problemita que no tenía. ¿Cómo muy Iván Fernández? Sí, Iván Fernández. Lo perdonaron. Sí, ¿cómo? ¿Por el peronismo, el Iván Fernández? Sí, te digo que todo junto, y en ¿cómo es? En Rosario, en Santa Fe. Pare. Mirá la hora que es, no voy a andar explicándote. No importa. A ver, amigos, los que quieren apaguen la radio, porque esto ya está. Si usted me está diciendo que... Sí, a ver. Velázquez entera una de las listas por el peronismo, como viceintendente. Sí. Después me dice que un concejal de Bolsón va por... No, del hoyo, Salamín, amigo Salamín. Está en el hoyo. Sí. Bueno, pero lo que más me puede... ¿Iván Fernández va por el peronismo? Sí, señor. Bueno, ahora eso iba, pero parece que no, porque tiene algunos problemas con... si bien fue la justicia permitido. El archivo tiene problemas. Escúcheme. El archivo tiene problemas, ese hombre. Pero fue perdonado por la justicia, autorizado, pero han interpuesto algunas cosas. Entonces, en estas internas no iría por partido propio, no sé si por el provecho, por algunas de estas cuestiones, directamente el 30 de julio en las finales, en las generales. Bueno, eso tiene más color. Eso estaría ahí. Bueno, por el radicalismo va, el radicalismo pro, va el doctor Cancino, y Ramiro Ibarra va por el pro, un partido vecinal que es crecer. Está bien. ¿Mm? Bueno, pero bueno, ve la línea que le corresponde, está bien. Uh-huh. Está bien. Bueno. Bueno, hermano. A la espera del tema del operador, y mandándole un abrazo enorme a los que están del otro lado, los que se atrevieron a mandarnos una ondita, y los... Ajá. Que se quedaron en la gatera, a los colombianos que no dieron señal de vida, ya les voy a llamar por teléfono a esos guachos. Uh-huh. y a Oscarcito, que estaba ladrando temprano de México. Ajá. y después desapareció también, se metió dentro un chilí y ahí quedó, así que abrazo y gracias por estar ahí. Ah, un abrazo grande. Bueno, y yo termino de leer, Danielito, los últimos mensajes de la señora. A ver, vamos a ver. Oscar Manuel Paso dice, qué lindo. Pamela Martín dice, qué lindo programa. Buenas noches, pa. Eso va para usted. Para usted. Buenas noches, pa. Ah, no, Abril, claro. No tiene teléfono, Abril, caramba. Bueno, y le mando un corazoncito. Oscar Manuel Paso dice, re emoción, no sé si es el gitano, el chino, el paraguayo, el cordobés o la señora Patricia, pero bueno, ahí estaríamos con esos mensajitos. Después, la señora Patricia, que no puede acceder al grupo, manda mensajes por acá. Querido amigo, me despido de vos, deseándote un lindo descanso y un hermoso despertar. Bueno, muchísimas gracias, Patricia. Usted es un encanto de persona. ¿Quién más? Bueno, creo. Ah, la señora Rosana, por supuesto que la dejé al final. Está todavía, como yo dije que se había tomado el palo, no, estoy todavía hasta el final, como siempre. Yo le digo que hay que golpear al chancho para que aparezca el dueño. Lo que pasa es que yo tengo mucha energía, no como Ojeda, que ya tiene una edad. Ja, no hable mal de Ojeda, no, por lo menos hasta que esté en Colombia no me hable mal de Ojedita. Usted también tiene una edad, esa memoria. Bueno, qué bonita que es. Bueno, el tema del operador, espero que no lo malinterpreten. No es uno de los temas que se escuchan regularmente en esta radio, pero en el momento que la escuché, ¿no? Después del 25 del discurso de la Plaza de Mayo, este tema lo escuché también y me hace medio como que me pone cuerito de pollo, vea. Un beso, un abrazo, recuerde que este programa está grabándose, si Dios lo permite, dentro de media hora estará en la web también, donde usted puede encontrar no solamente el programa, sino todos los temas individuales que hemos escuchado, para que los escuche cuando quiera o para que los baje en su computadora. La dirección es www.radiomalón.blogspot.com. Y este domingo, a partir de las 11 de la mañana, repetimos este programa a través de la internet, usted que lo escucha por internet, y a través de la 101.1, los que están en Lago Puelo, en El Bolsón o en El Hoyo. Besos, abrazos, que la vida les sonría. Hey, sí, esa morocha sabe lo que necesito, con eso todo siempre se ve más bonito y hoy... Que no está, me precipito. Los días con ellos fueron mis favoritos. Morocha, que tiene lo que necesito. Oh, oh. Con eso todo es más bonito. Sí. Hey. Si no está, me precipito. Los días con ellos fueron mis favoritos. Quiero que vuelva esa morocha que sabía cómo hacerme feliz. La única que puede curar la cicatriz de mi cuerpo. La que se me hizo en este tiempo. Confiando en otras que me fueron lastimando lento. Y a veces me olvido cómo era. Tener una loba que me cuide y que me quiera. Una que me entienda como si me conociera. Una que defienda mi vida como si fuera una guerrera. Y ya me estoy poniendo impaciente. Yeah, cansándome de esperar. Yeah, y tu recuerdo en mi mente dice que toda esta mierda pronto va a pasar. Y no, ya no me pidas que me calme, no. Este dolor quiero curármelo, yeah. Y solo ya puedo sacarme todo el abandono que dejaron en mí. Esa morocha sabe lo que necesito. Con ella todo siempre se ve más bonito. Y hoy que no está, me precipito. Los días con ella fueron mis favoritos. Morocha, que tiene lo que necesito. Oh, oh. Y con ella todo es más bonito, sí, hey. Si no está, me precipito. Los días con ella fueron mis favoritos. 101.1 La Comunitaria. Lago Puelo, Chubut, Comarca Andina, Patagonia, Argentina. Transmitiendo desde el paraíso natural de América del Sur. 101.1 La Comunitaria. La radio de nuestra gente. 101.1 La Comunitaria.